Estamos contigo en este lunes 12 de octubre del 2020 a través de la cadena más grande del regional mexicano, la mejor FM en todo el país, 43 emisoras de radio. A comunicarse 807-26-3482 si estás por Claro Música, 855-26-11-804 vía WhatsApp, 553-Pandita, 553-726-3482 o el 3325-82-1060. Y en este 12 de octubre nos vamos con Gerardo y los saludo. ¿Qué onda, Gerardo? ¿Cómo estás? Bien, bien, pandita. ¿Y tú cómo estás? ¿Qué haces, el condenadote? ¿Se nota que andas todo briagote? No, nada de eso. Así es el modelo, mi pandita. Órale, ¿tienes tu altavoz, mi querido Gerardo? Sí, un poquito loquito, permíteme. Órale, quítalo, por favorcito. Chale, pareces nuevo, Gerardo. ¿Qué, no te dijeron que lo quitaras o qué? No, no me dijeron, pero ya estoy a la hora de... Chale, ¿y ya lo quitaste porque te sigues oyendo igual de feo? No, aquí andamos, pandita. ¿Qué onda, Gerardo? Bienvenido al Panda Show. Platícame tu bromation. Pues muchas gracias, mira, te comento. Tengo dos trabajos, entre uno de los dos, pues trabajo en una aplicación, para no quemar a la aplicación. Ok. Conocí apenas hace como 20 días a una chica uh-huh. Pero buenísima onda, en el cual pues... Súper buenísima onda, o sea, la chica súper cool, súper sí, linda. O sea, ¿qué es pasaje tuyo? Se subió Así es, de hecho fue un servicio uh-huh. En el cual pues fue así como una plática muy rápida, a pesar de que fue un viaje un poquito largo. Entonces, entre esa plática, pues yo me atreví a pedirle su número. Y de allá para acá, estoy hablando de unos 25 días, nos hemos estado hablando diario, nos contamos el día a día. Entonces, tuve el gusto de platicar con sus amigas, pero yo la veo que pues, está igual de emocionada que yo, ¿no? Entonces, oye, pero ¿ya le diste el servicio? Todavía no. O sea, solamente el servicio de taxi nada más. Sí, solamente el de transporte. Aún no se deja. Entonces, te digo, nos hemos hablado diario, nos hablamos de mañana, tarde, noche, y nos preguntamos cómo estamos, etc, ¿no? Entonces, tuve el gusto de platicar con dos de sus amigas, en el cual pues me dijeron así como que no, pues está súper emocionada, cuídala, la han lastimado mucho, etc. Le dije, no, pues sabes que está en mejores manos, pero pues sí me gustaría hacer las cosas bien, ¿no? Quiero conocerla, quiero tratarla y pues ya estar en una sintonía pues mejor. Entonces, la broma trata de que yo en ese tiempo que le pedí, pues le voy a decir ahorita, ¿sabes qué? Tengo un super problema, el cual pues me tiene inquieto, entonces me gustaría comentártelo, sé que no he sido total sincero, pero pues bueno, ya le voy a decir, ¿sabes qué? Pues mi pareja vio unos mensajes tuyos, de los cuales está muy molesto y pues... ¿Qué? No, ¿le vas a decir que eres gay? Sí. Entonces le voy a decir, no, pues no, no te lo he dicho, pero pues... ¿Pero por qué novio? ¿Por qué no le dices que eres bi? O sea, que tienes novio, pero que también te gustan las mujeres. Porque no, pues si... igual le puedo decir, ¿sabes qué? Que pues mi novio se molestó, realmente no te había dicho, pero pues realmente... me gustan las personas, o sea, el hecho de no me importa el género, simplemente me gusta estar con las personas, depende de cómo me traten. Ay, me gusta estar con las personas. Entonces, pues, me gustaría proponerte que, pues, quiero estar con los dos, porque tú me has hecho ver cosas que, pues, o me has hecho sentir cosas que, pues, no me habían pasado. Entonces yo ya platicando con mi pareja aceptó. Entonces pues ya me gustaría que en cierto punto ahí entrara tú. Ok, me parece muy bien. Oye, ¿cómo se llama la niña que estás en la etapa del enamoramiento? Mariana. Mariana, lleva un poco tiempo. Ahora, mencionaste a unas amigas, un par de amigas con las cuales has tenido contacto. ¿Cómo es que has dado con ellas y tienes contacto con las amigas de María? Porque con estas dos? Esta niña es muy vanidosa. Ella se dedica al tema de los de venta de, pues, como de todo lo de belleza. Entonces, ayer se lastimó una uña, pues ya sabes, fue con la amiga a arreglarse la uña. Entonces, pues como estábamos hablando por teléfono, me dijo, te voy a poner en altavoz, no hay problema, estoy con mi super amiga, y pues ahí surgió la plática. Ah, ok, pero no tienes el teléfono de ella o de ellas. No, de ninguna, nada más tengo contacto con ella. Ok, perfecto. ¿Qué nombre quieres ponerme, compadre? Pues no sé, el que tú quieras, señorita. Bueno, ¿qué te parece que me pones Raúl? ¿Te parece? Raúl. Ok, Raúl. ¿Qué? Pero se entonces, escucha sexy. Entonces ya cuando conteste, pues le voy a decir, es que Raúl se molestó. Sí, claro, yo aquí voy a estar para cuando quieras que entre Raúl y voy a seguir tu conversación y toda la línea. Okay. ¿Estamos listos? Buenísimo, dale. Vamos a pegarle en directo desde el Panda Center, las bromas en tu show. Hola, ¿qué tal, amigos del Panda Show? Soy Sugeya Abrego y les mando muchos besos y espero que nos sigan divirtiendo. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Bromas. Excelente. Si te pregunta de dónde le hablas, dile que es el otro teléfono del trabajo. Ok. Pero seguro, para que no dudes. Sí. ¿Bueno? Bueno, Marianita. ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Todo bien? Bien, ¿qué crees? No estoy del todo bien. La verdad es que... ¿Qué pasó? Me siento mal. Me siento así como muy sacada de onda, no sé qué hacer. Realmente, pues, me pasó algo que, pues, no pensé que me pasara, pero bueno, pues, digo, te lo tengo que confesar. Antes que nada, quiero darte las gracias por ser como eres conmigo. Realmente te puedo decir que te quiero. Ya te lo he demostrado muchas veces, pero, te tengo que confesar. ¿Pero qué? Ajá. Pues bueno, mira, fíjate que mi pareja agarró mi teléfono y checó los mensajes y todas las pláticas que hemos tenido. Ajá. Entonces se molestó porque pues no le había comentado de ti y pues bueno, Raúl está un poco enojado. Ah, ok. Entonces, pues no sé, tú me haces... me hiciste en cierto punto creer cosas o sentir cosas que pues realmente no había sentido, el cual pues me gustaría seguir tratándote y ¿por qué no? Yo realmente no tengo como un género en especial, simplemente me gusta estar con las personas, no importa el sexo, pero pues no sé qué pienses. Raúl está en total de acuerdo en que pues pueda estar con los dos, tanto contigo como con él. A ver, estoy chupando un soto. ¿Cuál? No me lo has dicho. No, por eso, porque te digo, pues no quería decírtelo, simplemente quería darme cuenta que pues... Corazón, ya regresé. Solamente hay el tiempo, no hay frío. ¿Con quién hablas? ¿Cómo? ¿Con quién hablas, Gerardo? Espérame, Raúl, espérame, estoy hablando con Mariana, espérame. ¿Con entonces, esa, la de los mensajes? Sí, ya te lo he explicado, ya te lo acabo de explicar y la verdad es que, permíteme, nada más déjame ver qué me dice, por favor. No, entonces, te escucho muy bien, ¿me vuelves a repetir lo último? Estoy aquí con Raúl. Ajá. Entonces, pues la verdad es que sí me gustaría pues no perderte y como te digo, o sea, al punto me gustaría ver si puedo estar con los dos, tanto contigo como con mi pareja. Ok, pero pues a mí se me hace extraño, o sea, porque nunca me dijiste la verdad. Porque no, o sea, como te digo, realmente... pues no sabía porque no sabía cómo hacerlo, ya que quería ver qué pasaba contigo. Como te digo, me hiciste sentir y me hiciste pensar muchas cosas que al final pues nadie había logrado, ¿no? Entonces por eso quería ver qué pasaba contigo y en algún momento te lo iba a decir, pero pues ahorita que lo vi, le presté mi teléfono para que marcara y pues vio los mensajes. Ajá. Entonces... Sí, yo eso lo intuía. Uh-huh. De tu parte que no era 100% honesto, pero pues no sé qué quieras llegar, porque pues realmente pues no hay nada, somos amigos, o sea, la como te digo es... como te digo, pues a mí me gustas mucho y la verdad es que me siento muy bien contigo, pero pues no, o sea, y no puedes estar con dos personas. Esa es una realidad. Y yo voy a aceptar eso. Y pues la verdad, Mariana, pues si yo me abrí contigo es porque quiero ser sincero contigo. Pero pues no fui honesto desde el principio. Creo que yo fui medio honesta desde el principio. Ese es el problema que luego tienes, no eres abierto. Pero mira, vamos a tu condición de amor. O sea, no tiene nada que ver. Yo lo entiendo, Es por eso que pues yo no quería lastimarte y creo que me comprometí tanto contigo como con tu con tus amigas. Entonces, por favor, pues dame la oportunidad. Es más, digo, Raúl está en la mejor disposición de estar los tres. Te quiere conocer, digo, no sé si puedes hablar con él. Pero yo voy a hablar con él. Por favor, pues habla con él y ya, no sé. Pero, bueno, a ver. Ay, Gerardo, como siempre, le das muchas vueltas a todo. Bueno. Vamos a hablar los tres y ya, muchas vueltas le das. Bueno. Ah, hola. Hola, habla Raúl. ¿Tú eres la famosísima María? Mariana. Ah, bueno, Mariana, María, Mary, como te llames. Hola, ¿cómo estás? Soy Raúl. Bueno, mira, pues me da gusto conocerte, aunque sea por el teléfono, ¿verdad? Pero yo creo que las formas en que ustedes han llevado las cosas no son las correctas, reina. No son las correctas. El problema que yo he tenido con Jerry en estos casi 2 años que llevamos es que le da muchas vueltas al asunto. Sí, se interesa por una persona. Nosotros tenemos apertura en nuestra relación, pero nunca es frontal, no dice las cosas, no es claro y luego pierde las oportunidades por lo mismo. A mí sí me gustaría conocerte y bueno, preguntarte así de persona a persona y yo creo que nos podemos entender. ¿Te gusta mi Gerardo? Sé honesta. Pues es que, o sea, yo no lo conozco mucho, solamente, o sea, hemos platicado, me agrada. Pero oye, reina, pero lo que yo vi, las conversaciones y las pláticas que tienen y ya lo que estuve hablando con él, no es así nada más de hola, ¿cómo estás? Y que Dios te bendiga. No. Por eso es que, mira, yo creo que para llevar a buen puerto esto es que seamos honestos. Yo te pido, Mariana, que seamos un libro abierto. Ajá. Yo creo que es lo mejor. Yo te hago la pregunta y me gustaría que fueras honesta. Digo, no pasa nada. ¿Te gusta mi Jerry? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Porque él me dice otra cosa. O sea, él me dice, oye, es que cuando yo lo encaré, me dijo, a ver, tú sabes que yo soy amante de la naturaleza y de los cuerpos. Y ya ves, seguramente lo conoces con todo su choro barato, ¿sí? Porque sí. Le encanta encamarse. Yo lo entiendo y yo así lo acepto. Pero no estoy de acuerdo que tú me digas, es que no sabes. O sea, todas esas conversaciones, pláticas y todo. Ay, por favor. No, sí, o sea, yo platico con él. Sí, me gusta su plática, me gusta hablar con él, me gusta. Y de hecho hasta, no, ¿por qué? O sea, ¿por qué le da tantas largas a que salgamos? O sea, porque le da muchas largas. Entonces, como que no al 100 me puedo yo, me he hablado mucho con él, pero no al 100, porque, o sea, a una hora, ya para los datos, le marcas y te manda buzón. Entonces, claro, porque está conmigo, corazón. Sí. Ajá, eso a mí me da pensar. ¿Tú eres su pareja? Sí, te digo que llevamos casi 2 años. Mi nombre es Raúl. Ajá. Uh-huh. Y entonces, bueno, de cariño me dice el Romón. Ajá. Así me dice de cariño. Pero puedes llamarme Raúl. Uh-huh. Él jamás me habló de otra persona. Jamás. Ya viste, Gerardo, como siempre. O sea, no hablando las cosas de frente. Ese es el problema que tienes. Es que no lo entiéndeme, o sea, yo estoy sintiendo con ella cosas que pues en su momento no he sentido, ni contigo. Pero es que, por ejemplo, o sea, por lo que me da a entender es que eras gay o eres gay. No, corazón. No, de hecho, es bisexual. No tengo una preferencia. Simplemente me gusta estar con la persona. O sea, ay, Gerardo, hombre, por favor, no le pongas palabras ni quieras adornar todo. Ese es el problema contigo. Eres bisexual y punto. Te gustan los hombres y las mujeres, punto. Es lo más claro, porque lo único que estás haciendo es que estás confundiendo a Mariana. Mariana, por favor. Por favor, no. No, yo no te juzgo ni soy nadie para juzgarte. Pero pues a mí nunca me lo dijo. O sea, a mí nunca me dijo eso. A mí nunca me dijo, oye, ¿sabes qué? Soy bisexual, vivo con alguien. O sea, nunca fuiste honesto en ese aspecto. Entonces... Porque no quería perderte, Mariana, porque pues al final las pláticas, las preocupaciones, sí, el tema de cómo me tratas, todo veces, eso. O sea, a veces el hecho de que no digas la verdad, como que ya estamos empezando mal. O sea, no hemos tenido ni una cita, porque eso es una realidad, pero, o sea, yo en plan ayer todavía te hice una invitación y me das largas, y dije, bueno... Va, ¿no? O sea, hemos tenido yo media fría por trabajo a Guadalajara, te estás en tu nuevo trabajo, cosas así, Monterrey, todo esto. Entonces, pues también no es mentir, o sea, las cosas como son, ¿sabes qué? ¿Sabes bueno, con alguien? Pero bueno, a ver, como dice Raúl, digo, no pierdes nada, o sea, yo no los quiero pegar a ninguno de los dos. En cierto punto con él llevo una relación de 2 años y contigo pues voy empezando. Entonces él está en total de acuerdo en que estemos los tres. No. Eso yo no lo aceptaría, cajón. ¿Por qué? Y otra cosa, ¿por qué no? Porque pues realmente si alguien te gusta y quieres estar con la persona, es toda una persona. O sea, como por qué compartir. Se me hace hasta eso un poco inmaduro de tu parte. O sea, mira... No me vas a perder, o sea, podemos seguir conservando la amistad que llevamos. No, a ver, permíteme, o sea, por eso, permíteme, por eso yo hablé con Raúl y te quiero decir algo aquí en frente a Raúl, ¿va? ¿Quieres ser mi novia? No así. No, por favor, vamos a intentarlo. No. Ay, muy no. Siempre tú te cierras las puertas por esa cuestión de manejar las cosas tan ocultas. O sea, si tú quieres empezar con alguien, tienes que cerrar un ciclo. O sea, yo no te estoy diciendo, ahí termina. Pero no lo quiero cerrar con Raúl. Con Raúl yo soy feliz, pero tú me haces el doble feliz. Entonces quiero estar con los dos. Sí, pero no, las cosas no son así. Y Raúl tampoco debería de aceptar eso. Porque no está chido. O sea, no está chido. A ver, ¿me permites? Mari, sí. Mira, perdón que me meta. Mira, sí me preocupa porque... Por lo que yo puedo entender, tú no tienes actualmente pareja. ¿Estoy de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Exacto. Bueno, pero has tenido parejas. Ajá. Yo creo que uno cuando realmente está enamorado trata de satisfacer a su contraparte. Sí, que en este caso yo te digo esto porque a mí me interesa, pues, complacer a Gerardo, ¿sí? Y ahora que me doy cuenta que tiene el interés por ti, está nervioso, efectivamente, como lo dices, ha estado ausente, apaga el teléfono, se pone nervioso. Por eso es que yo me di cuenta, reina, porque empezó a cambiar. Pero también debo entender que tiene mucho interés por ti. Siglo XXI, open mind, otros tiempos. Ahora, si a ti te gusta, pues entonces, ¿por qué no tenemos una relación abierta? Si yo te estoy diciendo y él te está diciendo que él es bisexual, tiene ganas de mujer, bueno, pues contigo, pero yo ya lo sé. Digo, a mí no me gustan las mujeres, perdone, asquito. No pienses que esto se trata así de andar los tres y hacer toda la revoltura. No. O sea, a Jerry sí le gustan las mujeres. A mí me gustan los hombres y a mí me gusta él y yo lo amo. Y sabes que es muy especial. O sea, tímido, maneja a veces malas cosas. Pero bueno, pues si él quiere y ahorita enfrente de mí te está pidiendo que sea su chava. Bueno, pues yo no tengo problema. Ajá. Cuando tenga gana de mujer, bueno, y salen ustedes, pero yo puedo estar enterado. ¿Sí me entiendes? ¿Qué digo? Siglo XXI. Pues no, es que, o sea, él sabe realmente, o sea, hasta cómo son mis relaciones. Y todas mis relaciones, vamos a tener una relación abierta. ¿Me puedes hablar un poco más fuerte, corazón, que no te escucho? Perdóname. Ok. Jerry sabe cómo fue mi ex relación. O sea... Él sabe que tuve una relación muy tóxica y de hecho hasta este muchacho me dijo, ¿sabes qué? vamos a tú buscarles con quien quieras, les sabes con quien quieras. Le dije, no, porque el amor debe de ser único. O sea, yo no tengo por qué estar buscando a otro güey o y a la otra hija. Y se supone que debe de estar bien con solamente una, o sea, no dos. Y yo soy de esa idea y así me quedo. Ay, Mari, o sea, pero espérame, ya los tiempos de la prehistoria y de las rocas y eso ya pasó. Al menos lo que yo busco no es eso. No es eso. O sea, y yo tampoco quiero así decirle a Dios, ¿sabes qué? Termina con... ¿Cómo te llamas? Raúl. Termina con Raúl, o sea, jamás. Porque él tiene que tomar una decisión y así, tal cual. O sea, mira, corazón, aquí de lo que se trata y por qué, y yo te agradezco mucho que estés permitiendo esta conversación, porque tú sabes que es difícil y a veces a nosotros, los de la comunidad LGTBHIJK, se nos juzga, ¿sí? Yo, mira, muy sencillo y muy claro. Jerry tiene una relación conmigo, llevamos casi 2 años. Yo me di cuenta, él estuvo extraño, vi su teléfono y me di cuenta de su existencia. Sí, le pedí, le dije, claridad antes que nada. Si tú quieres andar con esta chica, tenemos que manejar todo muy claro. Ahora, a partir de aquí yo no te puedo obligar ni decirte, oye, ¿sabes qué? Anda con mi hombre. Porque como te dije, también entiendo y yo así acepto su bisexualidad. Y bueno, a mí me encantaría, y te escucho que eres una chica tierna, pues que a lo mejor le dieras la oportunidad, pero bueno, eso a mí ya no me compete. Yo lo único que te quiero decir es que me encantaría conocerte, que seamos amiguis. Yo te dejo aquí al teléfono a Gerardo y ustedes decidan si empiezan una relación o no. Pero una relación entre ustedes, como te lo vuelvo a repetir, para mí asquito a las mujeres. Yo solamente hombres, ¿ok? Ay, Bambi. Mucho gusto, no, querida. Yo, por ejemplo, también agradezco, o sea, esta parte me da vergüenza porque en parte yo no sabía de tu existencia. O sea, yo desde un inicio, si hubiera sabido de tu existencia, o sea, ni le escribo, porque la realidad es que a mí eso se me hace infidelidad. O sea, tal cual. Espérame tantito, espérame. ¡Hola, mamá! ¡No! Entonces, a mí sí me saca mucho... Eso de onda, porque yo no sabía. Yo creo que cuando hay claridad y apertura, Mari, esto no es infidelidad. Pero ¿por qué no fue? O sea, desde el inicio, ¿sabes qué? Tengo una pareja, no sé, hombre, pero soy bisexual. Es que ese es su error. Ese es su error de Jerry. ¿Por qué? O sea, ¿por qué dejar pasar más tiempo? Mira, te voy a platicar. Perdón que le toque el tema porque hemos discutido mucho, Jerry, pero mira, hace aproximadamente un año, un poquito más, fue en el 2019, mucho antes de la pandemia y todo, conoció a una chica llamada Blanca, ¿sí? Hermosa, todo bien. Y realmente Blanca se enamoró de él. Y por lo mismo, la misma situación. Haz de cuenta que se repite, todo es cíclico. Yo me doy cuenta, estaba extraño, estaba todo bien, ¿sí? Pero él no fue la apertura. Incluso a mí me dijo esa mujer cuando yo hablé con ella. Me dijo, es que ¿por qué no me lo dijo? Y pasa esta misma situación. Ahora, como yo te digo, si a ti te gusta mi Jerry y te gusta nuestro hombre, ok, yo no me voy a meter. Lo único que te digo es que existo, que hay una relación, que yo no tengo problema, pero ustedes arreglen si realmente quieren vivir una experiencia de relación o no. Ahí yo ya no me puedo meter, ¿me entiendes? Lo único que sí te digo que sí estaría dispuesto a compartir contigo a mi Jerry. ¿Tiene ganas de hembra? Mari. ¿Tiene ganas de macho? Raúl. Así de sencillo. Aquí te lo comunico. Mucho gusto. Besos. Bye. Ten. Así es, Marianita. Mira, ya, estoy totalmente convencido. Me encantas. Desde que te vi, me gustaste. Siento que ya te amo. Te extraño, te pienso. Entonces, vamos a intentarlo. No seas fresa, arriésgate. Te vas a divertir. Te voy a hacer feliz y va a ser una nueva experiencia. Pero no una relación de tres. No, es que no lo quiero dejar, por favor. No. Por favor, no lo quiero dejar, quiero estar con los tres. Me encanta, dame la oportunidad de estar contigo, por favor. Yo te puedo ofrecer mi amistad, pero así no. Así, o sea, desde un inicio con mentiras así. O sea, yo cuando... O sea, yo pensé que eras así como de mentalidad abierta, o sea, pero veo que sí, o sea, nada. La realidad es que no me decepciona. Mariana, escúchame. Te amo. En verdad, te amo. Te amo. No, eso no es amor. En verdad que es amor. Porque no me conoces. Claro. No me conoces. Te he aprendido a conocer. Te amo, te extraño, te necesito. Quiero todo contigo. Quiero estar contigo. Quiero hacerte feliz. Pero también mi felicidad es con Raúl. Vamos a intentarlo. ¿Va? ¿Quieres ser mi novia? No. ¿Quieres ser mi novia? No. No, así. De plano no. No fue la forma correcta. O sea, es más, hasta vas a tener un cliente nuevo, él le vas a arreglar las uñas, vamos a ir a verte, vamos a salir, vamos a ir a bailar, vamos a ir a tomar, vamos a ir a comer, todo. No. Dame la oportunidad de ser tu novia. No. De plano no. No, es así. Okay. Entonces, pues digo, yo creo que... pues ya, yo pensé, como te digo, que pensé que era de mentalidad abierta, entonces pues realmente, pues no, así no funciona esto. Gracias por tu tiempo, pero pues me gustaría preguntarte algo, ya por último. Dime. ¿Me puedes contestar? Dime. ¿Cómo se escucha el Panda Show? Que esto es una broma. ¡A toda máquina! Querida, estás en la Soquito. ¡Hijo de Dios! ¡Márcale, pandita! Yo no sé por qué quisiste hacerle esta broma, pero si tenías la inquietud, la cosquillita de que te late Mariana, yo creo que con esto cerraste todas las puertas, mi rey. ¡No! ¡Márcale, pandita! Le estoy marcando, claro que le estoy marcando. Ay, para que veas qué lindo me comporté y soy bien compartida, ¿eh? Siglo 21, corazón. Oye, ya no va a contestar Mariana, papá. Buzón de voz. Tu llamada está siendo transferida. ¡No, bueno! ¿Qué voy a hacer, panda? ¡Márquele! Oye, ¿por qué le quisiste hacer esta broma? No entiendo. No sé, como para salir de la rutina, o sea, realmente para... O sea, para romper el turrón. ¡Qué forma de... qué carta de presentación! ¡Mariana! ¿Por qué nos colgaste, Mariana? Soy el pandita, ¿cómo estás? Mariana, por favor, es una broma, nada más es para decirte que te quiero mucho, en verdad, que te has ganado mi cariño, mi confianza, me gustan las mujeres, me gustas tú, me encantas, entonces olvida todo, es una broma para salir de lo rutinario, de tu día mal, de mi día pesado, entonces no olvides que te quiero. ¡Qué broma tan pesada! No, es una pequeña bromita. Incluso hasta te pregunté que si escuchabas al pandita, entonces tú me dijiste que sí. Bueno, pues me animé. Simplemente era para hacerte reír un ratito y pues bueno, demostrarte que realmente me importa. Así pues, venga lo que venga, como se lo dije a tu amiga, pues pase lo que pase, quiero hacer las cosas bien y pues al final, pues... Gracias por todo, gracias por ser como eres. Mariana. O sea, Mariana. ¿Qué hago con esa broma? Marianita, ¿me dejas hablar, Marianita? ¿Me dejas hablar? Sí. Ok, primera pregunta. ¿Has escuchado el Panda Show? No. Pues no, que sí. Bueno, si no los has escuchado, no importa. Somos un programa de bromas donde aquí hacemos lo que la banda nos pide. Segundo. Es neta del planeta. Pero él se comunicó a la radio y quiso hacerte esta bromita porque realmente hay un trasfondo en esta situación. Me platicó la historia. Llevan poco tiempo de conocerse en realidad. Este fue algo especial. Le has iluminado. Esas cositas de no sé qué sé yo. Yo ahorita le acabo de preguntar, oye, ¿por qué esta broma? Y ya escuchaste, pues, que la rutina y todo. Pero en realidad, él quiere preguntarte algo y decirte algo a través del Panda Show. ¡Adelante, pandita, Gerardo! Pandita, mande. Pandita. Pues bueno, creo que es el momento y me gustaría pues ya atreverme a que esté todo tu auditorio. Y pues me gustaría ya fuera de broma, me gustaría... ser tu novio. ¿Quieres ser mi novia? Hola Mariana, soy Raúl. Mira, te digo una cosa, yo te lo regalo. No quiero nada con este estúpido. ¿Dijiste que sí, Mariana? No es gay, porque si es gay no voy a aceptar una relación abierta. No, no, no, no, no, no, no. Lo de Raúl es una broma. O sea, él te está diciendo que quiere utilizar este medio y te acaba de pedir a nivel nacional e internacional que sea su novia. ¿Tú qué le respondes? Muchas gracias. Ay, no te vas a arrepentir. ¡Qué bonito! Esta broma se llama Amor en la aplicación. Porque así se conocieron, ¿no, Mariana? ¿Qué pasó, Gerardo? Ya no amo a tu mamá. No, ya viste que la cambiaste por Mariana. Oye, Mariana, y hablando neta, ¿qué te gustó de Gerardo? Porque ha habido una atracción entre los dos, eso es neta, me platica la historia, que ustedes escriben constantemente, se platican el día. ¿Hay realmente una atracción? ¿A ti qué te atrajo de él? Pues su conversación, sus bromas, el chavo que quiere algo. No, espérate, sus bromas no. O sea, ahorita te hicimos una broma y te pusiste punky. No, la realidad es que me atrajo mucho la primera vez que lo conocí. Me pidió mi número. Bueno, no fue como tal, no quería sonar el acusador, pero indirectamente me lo pidió. Y dije, bueno, le voy a mandar yo el mensaje. Empezamos a platicar, pues empezó esto a crecer, o sea, a platicar más. Y pues la realidad es que pues realmente al conocerlo me llama mucho la atención, porque él es lo contrario a veces en muchos aspectos a mí, y eso yo siento que es padre. Por ejemplo, él a veces tiene muchos miedos, digo, no, lánzate, hazlo, o sea, ¿qué te da miedo? Y eso a mí me gusta, o sea, me gusta. Oye, pero qué bueno, ¿qué edad tienes, Mariana? 25. ¿Y tú, Gerardo? 33. Imagínate cuando ustedes se casen o se junten, tengan sus hijos, empiecen a crecer y te preguntan, mami, ¿cómo conociste a mi papá? Ah, no, pues le vas a decir en una aplicación, en un transporte público. Y después te va a preguntar, oye, ¿y cómo es que empezaron a andar? Por una broma. Yo creo que algo bien original. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Digo, como tú logras decir, algo original y fuera de lo común. Mariana, pues yo te deseo lo mejor de lo mejor, y a ti también, Gerardo. Ojalá que esta relación que está empezando y este noviazgo que empiece en este día, en esta noche, traiga muchos frutos. Y díganme, por favorcito, ¿cómo se oye el Panda Show? A todos los que nos están. Vientos huracanados, lunes 12 de octubre. Comunícate a tu bromita si estás en la mejor FM. Vía WhatsApp 553-PANDITA 553-726-3482. Si estás por Claro Música, ¿qué esperas? Facebook, Panda Zambrano 25. El Panda Show. La mejor FM. Es el Panda quien endureció los pechos. Háblale al Panda para que una broma se eche. Ya no quiere dar regalos, dejen de fregar. Y es que el Panda es hijo de pura. Yeah. Claro ni el agua. El Panda Show sin censura solamente está en Claro Música. Hey Panda, no te hagas tantas chaquetas, que te me desconcentras y entonces descuidas el Panda Show. Hey Panda, no te hagas tantas chaquetas, que te me desconcentras y entonces descuidas el Panda Show, el Panda Show, el Panda Show, el Panda Show, el Panda Show. Se levanta tarde como eso de las 10, ja, camina despacio incluso para ser res. No hay nada que ver, apaga el TV, no sabe qué hacer y prende su PC. Periódicos, qué aburrido, piensa vamos a YouTube. Ay no mami, esos boomers cada día más tontos. Mueve el mouse y lo pone sobre la cruz. Sincroniza su teléfono con iTunes. De un cajón saca una peluca azul, lápiz de color, se pinta los labios, parece Lady. Ay no no, qué horror, cada día que pasa estás mucho más crazy. Ay güey, en un descuido se le escapa un aire, priceless, entonces se procede a relajar. Se acuesta y es en ese justo momento que una voz le dice desde sus adentros. Hey Panda, no te hagas tantas chaquetas, que te me desconcentras y entonces descuidas el Panda Show. Hey Panda, no te hagas tantas chaquetas, que te me desconcentras y entonces descuidas el Panda Show, el Panda Show, el Panda Show, el Panda Show, el Panda Show. Lo piensa dos veces, da vuelta a su mente, al baño se mete, sale a la mesa, luego se siente en el sillón, empieza a sufrir, se indigna. No solo se usa para hacer plis, mira el Claracil, ya no puede más, su conciencia lo atormenta, eso no está bien Panda. Mejor vete a nadar, para el cuerpo ejercitar, que oso, no todo es estrangularle el cuello al ganso. Muy mal mi Panda, yoga por las tardes podrías tú practicar, o incluso caminar a la tienda, ¿qué tal dar? Dale una vuelta al estacionamiento, amárrate un brazo, Pandita, no lo hagas. Oh no, no, resiste el impulso, ponte los chones. Vamos Zambrano, no hay tiempo que perder. Ok, está bien, puedes jugar con él. Hey Panda, no te hagas tantas chaquetas, que te me desconcentras y entonces descuidas el Panda Show. Hey Panda, no te hagas tantas chaquetas, que te me desconcentras y entonces descuidas el Panda Show, el Panda Show, el Panda Show, el Panda Show, el Panda Show, el Panda Show, el Panda Show, el Panda Show. Le seguimos el ritmo a tu viaje. De la ruta de tu trayecto, mientras disfrutas de tu música. Porque Claro Música ya está en Waze. Checa tus playlists destacadas, no importa si estás en modo offline. Porque Claro Música ya está en Waze. Con un player en Waze, adelanto, pausa tus canciones. Porque Claro Música ya está en Waze. Le seguimos el ritmo a tu viaje. Claro Música ya está en Waze. La mejor. Y bueno, ya estoy de regreso contigo en este lunes 12 de octubre del 2020 por La Mejor FM y simultáneamente por Claro Música, redes sociales disponibles para ti: Facebook, Panda Zambrano 25, Twitter, arroba Quiero una broma. Si aún tienes correo electrónico, utilízalo: Quiero una broma, arroba yahoo.com. Vía WhatsApp 553 Pandita. Y estoy con Luis Alberto. Luis Alberto, buenas noches, buen lunes, ¿cómo estás? Buenas noches, Pandita. ¿Cómo estás, Beto? Bien, bien, Pandita, ¿y tú? Padrísimo, acompañándote en este lunes. ¿Y tú? Aquí, Pandita, ir haciendo una bromita. ¿Y cómo te fue hoy? Bien, bien, Pandita. ¿Y a qué te dedicas, papá? Trabajo como conserje en un condominio, Pandita. Ándale, ¿y cómo te tratan? Bien, bien, pandita, eso. Porque digo, no dejes que te trate mal por tu apariencia, ¿eh? No, pandita, no. Porque no, si no, realmente sé que tienes la cara de nopal, no te digo nada, ¿eh? No, pandita. Beto, te escucho, ¿a quién le hablamos? Pandita, gracias, te vas a dar una chica de nombre Isabel. Chabelita. La broma en sí la quiere hacer mi cuñada. Ella es la que va a descubrir la broma, pero como es media tarima pendecuara para explicarte. Ajá. Te lo voy a explicar. Ah, qué bueno, te agradezco. ¿Cómo se llama tu cuñada primero? Alejandra va a hacer la broma. Así es. Okay. Es la que la va a descubrir. ¿Pero cómo que descubrir? Cuando ya tú ya digas, cómo se escucha el Panda Show y esto. Ah. Y ella ya... Y es la que va a decir que mandó la broma. Así bueno, entonces es. Platícame la broma. Ok, pandita, mira, te platico. La chica se llama Isabel. Ok. Ella trabaja en un hotel. ¿Y qué hace ahí? Trabaja como recamarera. ¿De 2 estrellas, 3 estrellas, 5? 4. 4 estrellotas. ¿Y dónde está ese hotel? En lo que es la carretera México-Toluca. Entonces sí es de paso. Sí. Entonces no es 4 okay. estrellas, más bien es 4... Es 4 visitas por día. Exactamente, pandita. Ok, ¿y luego? Ok. A esta chica el día de ayer se perdió un ahí en una de las habitaciones. Entonces el dueño de esta pues hizo un super drama al grado que llegaron a la delegación. Ah, tanto así. Así es, la acusaron de robo. ¿Por un mendigo teléfono rascuache? ¿Cómo ves, pandita? Hubiera sido un pandacel, pues todavía, ¿no? Todavía, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Oye, pero espérame, el cliente, digamos, ¿fue el que acusó a tu cuñada? Así es, no, a esta chica, a Isabel. Perdona, Isabel, ¿pero por qué a ella si se supone que la recamarera entra pues después de que se hizo la función, no? Lo que pasa que en ese hotel, pandita, también hay se quedan, de cuenta, por semanas, Ah, ok. Entonces, bueno, esta chica entró a esta habitación a hacer el aseo, entra el dueño de este aparato y se da cuenta que ya no está. Ajá. Uh-huh. La acusa y finalmente hace todo el pancho, llegan hasta la delegación Cuajimalpa y pues bueno, ya estando ahí la chica se pone a llorarle, a rogarle que no, que la perdone, que tiene familia y demás. Y finalmente el chavo accede, ya no retira la demanda y ya. Oye, pero a ver, que la perdone, ¿lo que quiere decir que sí se lo que robó? Pues ella dice que no. Oye, pero si hace el drama y le dice perdóname, bueno, cuando uno pide perdón es porque realmente cometió un error, entonces si pide perdón es porque realmente lo robó. Pues eso está... A ver si tú sacas algo de ahí. Bueno, y luego ya me intrigué. ¿Qué va a consistir la broma? Pues en eso falta en que tú le hables, por ejemplo. También en esto implicaban a mi cuñada. Un poquito, no mucho. En sí, toda la bronca era sobre Isabel. O sea que Alejandra, la que va a descubrir la broma, también trabaja en ese hotel. Así es, ellas son amigas. Entonces por eso como que las querían pues igual si Alejandra también había participado. Ah, ok. Entonces bueno, se trata de eso, de que tú le hables, haz de cuenta. Ya tú dime por quién te podías hacer pasar, si por el dueño del aparato o por el dueño del hotel, para que tú le hables y le digas, ¿sabes qué? No, onda? Pues por el dueño del hotel. Ok, perfecto. Claro, ¿y no sabes el nombre del dueño del hotel? Así es. A ver, ¿cómo se llama? Alfonso. Muy bien, ¿y por dónde quieres que me encamine con la broma? A que le digas, por ejemplo, yo me imagino que ya estás en la delegación ahorita, que agarraste a Alejandra y que Alejandra confesó que sí, que efectivamente Isabel tomó ese aparato. Alejandra, si tú la quieres meter, ella está aquí disponible para que tú la metas. A ver, entonces que Alejandra tomó el aparato, o sea, no ella. No, que Isabel, pero Alejandra... Ah, Alejandra confesó que ella, ok. Así es. ¿Sabes qué? Que tú fuiste, si no es la primera vez que agarran cosas y demás, y ahí tú tratas de espantarla. Ok, ya está. ¿Cómo se llama el dueño del teléfono? El dueño del teléfono nunca tuvieron el nombre, pandita. Bueno, el señor, ¿de qué habitación es? ¿Qué habitación es? Pues más o menos una guía para poderlo implicar. Permíteme un segundito. Porque si no puedo decir el nombre, bueno, de menos el señor de la habitación tal. ¿Para qué amarre, verdad? La 305, pandita. La 305. Ok, perfecto, ya ahora, la tengo. Ajá. Sí, ahora, pandita, te puedo dar más datos, por ejemplo, para que más la espantes. Bien, como te escucho, claro. El nombre del esposo de ella, ajá, de esta Isabel, se llama Pedro. ¿Y trabaja ahí o no? No. Ok. Luego. Ella tiene un niño de nombre Alexis, de 4 años. Uh-huh. Ok. Ella tiene una hermana que sí trabaja en ese hotel, trabaja en el turno nocturno, de nombre Eva. Eva, ok. Entonces todos esos datos los puedes ocupar para decirle que la tienes identificada y demás. No, no, pues que siendo el dueño, pues por supuesto. ¿Algún otro dato más que quieras proporcionarme? Pues todo, pandita. Pues ¿estás listo? Perfecto, pandita, vamos. Pues vamos a darle, papá. Lunes 12 de octubre del 2020, las bromas están por La Mejor FM. Y Claro Música, Marco, ahora. Hola, ¿qué tal a toda la gente que está escuchando el Panda Show? Soy Gabriel Soto y les mando un abrazo. Las bromas en el Panda Show. Claro Música. La Mejor FM. Bueno. Bueno. Bueno, hable el señor Alfonso con Isabel, por favor. A ver, permítame también. Gracias, qué amable. Bueno. Bueno. Sí, bueno. Buenas noches. Buenas noches. Isabel. Sí. Hable el señor Alfonso, el propietario del hotel. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Oye, todavía seguimos implicados, ya tuve que meter las manos referente a lo del señor, el propietario de, el señor de la 305, sobre la pérdida del... ¿Qué pasó? ¿Te perdonó, condonó la situación el día de ayer? ¿Me puedes narrar un poquito lo que pasó? Bueno, desde el principio, pero... Bueno, lo que consideres importante, porque realmente estoy angustiado. Mira, respeto mucho tu trabajo, no tenemos el gusto de conocernos. Sé realmente de tu ética que has tenido durante mucho tiempo. Eva lo ha tenido también en las noches. Pero creo que esto se está saliendo de control. Quiero que me des tu versión, si eres tan amable, te lo suplico. Pues mire, lo que pasa es que ayer el señor nos mandó a hablar el señor Ángel diciéndonos que se había perdido la computadora. Y fuimos a recepción y todo, y estaban checando según unos videos que vieron cuando esta Alejandra, la otra muchacha, según bajaba dos costales, y según en un costal el señor aseguraba que era la computadora, o sea, sería nada más un triángulo, pero no, él aseguraba que era la computadora, y no, y o sea, perjuraba que era la computadora según él, pero eran los dos costales que la muchacha esa estaba bajando. Y después yo salgo bajando desde el video, pero yo salgo bajando con una cubeta y con una escoba. Y el otro muchacho dice, no, pues es que tú la llevas en la cubeta. Le digo, pero pues ¿cómo la va a llevar en la cubeta si la cubeta hay agua? Y dice, no, pues entonces en los costales. O sea que... Pero a ver, vamos aclarando un poquito las cosas, Isabel, por favor, porque tú me hablas de un equipo de cómputo y, bueno, según el señor del 305 y lo que me informó el encargado, se habla de un teléfono. ¿Estamos hablando del mismo tema o me está citando otro tema? Pues él dijo que era una computadora. Hija, yo te digo algo. Uh-huh. Has trabajado con nosotros, sí. Has demostrado buena actitud, sé que tienes a tu esposo, tienes uh-huh. una criatura de 4 años, uh-huh. es un trabajo digno el que desempeñas, sí. pero quiero pedirte en nombre de mi familia, en nombre de mi empresa, que me digas la verdad. Tú uh-huh. robaste algún artículo de la 305 o has robado... ¿Dentro del hotel? No. Hagamos un ejercicio de honestidad, te lo suplico. ¿Y uh-huh. por qué? Tu respuesta es muy importante, si no te voy a explicar por qué. Uh-huh. ¿Sí? ¿Lo robaste? No. Bueno, ¿segura? Sí, segura. Tú mencionas las cámaras. Y efectivamente tenemos las cámaras. Y estamos ahorita en el Ministerio Público, me mandaron citar, cosa que me duele mucho. Okay. Y citamos a Alejandra. Sí. Es de tu familia. Hay elementos de tu familia trabajando. Y ella ya ella ya confesó que tú lo hiciste. No. Aquí la tengo. No tengo por qué mentirte. Ajá. Tú eres una mujer, creo hasta este momento, digna de ser respetada por un servidor. Ajá. Pero me estás mintiendo, Isabel. No, yo solamente te recuerdo que del trabajo que has estado en mi hotel... Has comido tú y tu familia. Ajá. No se vale que me mientas de esta manera. No, señor, no le estoy mintiendo. A ver. No le estoy mintiendo. Entonces, permíteme un segundo, permíteme. Alejandra, ¿sí? Ven, por favor, hija. Ven. Ven, ven. Bueno. Me lo está negando. Bueno. Díselo, por favor. Dile lo que me dijiste. Bueno. ¿Qué pasó, Alejandra? Oye, Chávez, no mames, güey. Vieron el video y vinieron por mí hasta mi casa. Don Ángel dio mi dirección, güey. Ajá. Yo ya estoy aquí en la delegación. Sí, güey, pero yo no fui. También ponte a pensar tú eso, Ale. No, sí, güey, pero no mames, a mí dicen que tú no sabes ni dónde vives ni nada y el todo el pedo es contra mí, güey. Por eso, Ale, pero tú ponte a pensar que yo no fui. No, sí, güey, pero pues entonces tú dime, o sea, ¿qué hago, güey? Don Ángel dice que no tiene tu dirección, güey, y nada más a mí. Quiero la verdad. Pero tú tienes mi dirección, ¿por qué no pones tú la dirección? No, pues sí, güey, pues por eso te hablo. Perdóname, pero la dirección sí la tienen, Ale, porque yo cuando entregué papeles y venía mi copia de la credencial del lector. No, y ahí pues viene a mí mi dirección. Ahorita don Alfonso me dijo que te marcáramos y porque me preguntó a mí que si yo sabía dónde vivías, pues yo le dije que no, güey, o sea, no. No, Ale, yo la verdad yo no fui y tú lo sabes perfectamente. O sea, ¿yo para qué te voy a andar mintiendo, Ale? Como si no me conocieras. O sea, yo no haría eso, porque según ahorita lo que me está diciendo don Alfonso es que dices que tú dices que yo la agarré. Yo en ningún momento la agarré, Ale. En ningún momento. Pues es que no, nada más somos tú y yo, Chávez. Pues sí, Ale, pero entonces, o sea, también tú ponte a pensar como me dijiste hace rato. Sé que tienes a tu familia, sé que tienes a tu esposo, sé que tienes a tu hijo. Pero también tú ponte a pensar en mis cosas, ¿no crees? No, sí, güey, o sea, yo por eso no les he dado la dirección, güey, porque te lo juro. No, pues dáselas, yo no tengo nada que esconder, Ale. No, güey, y ahora otra cosa. Tú sabes cómo estaba el desmadre, güey. Ahorita está aquí Gaby, está aquí don Ángel, está aquí el señor Alfonso, que yo no tenía gusto de conocerlo. Y ahorita hay un desmadre aquí, güey. No, no tiene ni por qué, Ale. Alejandra, no estamos en un mercado. Mide tus palabras, por favor. Respeto hacia mí. Sí, señor. Entonces. ¿Entonces qué? Pues, ¿qué vamos a hacer, Chávez? No, pues, ¿qué quieres que hagamos, Ale? Si no fuimos nosotras, ¿cómo vamos a echarnos la culpa de lo que no hicimos? Por eso sí, pero si a mí me están echando la culpa, Chávez. Ahora mire, señor. A ver, Ale, ¿tú la agarraste? Ale, no, ¿tú la agarraste? No, Chávez, pero mira. El dueño según yo ayer, tampoco la agarré. El dueño según ayer nos dijo que ya moría, ¿no? Ajá. Ahorita viene el chavito este, no sé cómo se llama, que la anda acompañando y dice que tú le dijiste que yo había sido, Chávez. Está pendejo, yo nunca dije nada. Dice Alejandra. Que tú le dijiste que tú habías sido, Chávez. No, yo no voy a abrir el hocico para nada. Yo, como te lo dije en la mañana, yo dije que no, ni tú. Porque ya ves que te dije también el pinche policía que andaba diciendo. No, es que tú dijiste que tu amiga fue y todo se acaba aquí. ¿No también a ti te hicieron lo mismo? Uh-huh. No, ya dijimos hace rato, ¿no? Pues si tú hubieras dicho otra cosa, pues ahorita no sé en qué pedo andaríamos. Aquí está el chavo y dice, no, tú fuiste, dice, tu amiga dice que tú fuiste. No, Ale, yo no fui. Ahora, yo no dije, Ale, si ayer yo hubiera dicho eso, en ese mismo momento hubiera habido pedo. ¿Por qué no dijo nada el güey? No, el güey está a un lado y no dijo nada. A mi casa, estaba yo con mis niñas, espantando a mis niñas. Yo estoy aquí ahorita en la delegación de Coajimalpa, pues se me hizo un pedo. Ah, pues entonces espérame, yo ahorita subo a verte. Sí se me hizo mal rollo tuyo, güey, porque dije, bueno, pues, o sea, como Chávez, ¿no? O sea, si tú me habías dicho que no. No, ay, Ale, por favor, te tenía que hacer pendeja. Y también tú, no mames. O sea, al momento de que una persona te está, yo le dije, así, según tú dices que yo le dije al güey este, en ese mismo momento hubiera puesto aquí, dice, no, es que la muchacha esta ya dijo que tú fuiste. O sea, también hay que ser realistas. Si el güey según asegura que yo le dije, ¿por qué no dijo nada enfrente de la policía? ¿Por qué no le dijo nada a su amigo? Oye, el señor, ellos dijeron que acababan ahí el rollo. No, esto ya se convirtió. Dame el teléfono, por favor. Bueno. Bueno. Hija. ¿Sí? Esto ya se convierte en un tianguis, en un mercado, y no estamos en esa situación. Ajá. Yo nada más te lo digo con todo respeto. El señor de 305 va a seguir con el proceso. Yo voy a hacer la declaración que considere pertinente. Por favor, ya no te presentes en el lugar de trabajo. Las investigaciones y la gente indicada del Ministerio Público te declarará culpable o inocente de acuerdo a la ley. Yo no soy quien para juzgarte. Me duele mucho porque te estoy dando la oportunidad y me duele tu hijo. Estoy diciendo la verdad, señor Alfonso. Yo no agarré nada. Y yo te digo honestamente, no quiero nadie ratero. ¿Pero tiene pruebas de que yo fui? Está el video. Pero el video me está viendo a mí con la cosa. Ahí, se ve como tú lo estás echando en un bulto, en una bolsa. ¿Yo? Si tienes necesidad, ¿por qué no te acercaste con nosotros, con Ángel? A ver. ¿Por qué no te acercaste? Yo le eché la computadora. ¿Quién le eché la computadora yo? En una bolsa. Ay, por favor, no es cierto, esas son mentiras. No. Yo no hice nada de eso. Y a mí dígame pruebas y enséñeme videos. No me hables en ese tono, hija, no me hables en ese tono. Usted también dígame cosas, porque no puede ser posible de que según era en una bolsa. ¿En cuál bolsa? Mira, ya empiezas a la defensiva, autodefenderte. Eso lo hace una persona cuando se siente acorralada como una ratota. No, no me siento acorralada. Sí, sino claro. Que me da coraje que nada más diga por decir, bueno, ¿por qué no va al hotel y habla conmigo? Yo no quiero ratotas en mi hotel, ¿sí? No quiero, y no quiero volverte a ver. Y olvídate de liquidación y de todo, hazle como quieras. No, no se preocupe. Porque mi marido, gracias a Dios. Bueno, entonces te tiene trabajando, entonces tu marido, por favor. Y lo estoy haciendo es por mi hijo. Y aparte de todo, rezongona y hocicona. Pues perdóneme, pero yo así soy porque no me voy a dejar de personas como ustedes. No es que te dejes, pero fíjate con quién hablas. No puede ser posible que usted hable así. Y no puede ser posible, y no puede ser posible que no aceptes que en el ejercicio de honestidad que te estoy invitando a hacer, jamás lo hagas. De verdad. Y te voy a hacer una última pregunta y un ejercicio de conciencia. Con una sola pregunta te lo demostraré. ¿Estás dispuesta? Sí. Dime cómo se oye el Panda Show, que esta es una broma. ¡A toda máquina! ¡Yepa, yepa! ¡No es cierto! ¡No es cierto, Chabelita! ¡Es una broma de... de Alejandra, ¿no? Ay, mira tu pelona, vas a ver si es Alejandra. Oye, ¿te gustó que te haya dicho ratota, Chabela? Claro que no. Cuando te dije ratota, nada más te faltó hacerle. Ay, Alejandra, te voy a colgar mañana, vas a ver. Oye, espérate, Chabelita, déjate paso, Alejandra, para que te diga el porqué de la broma, que es importante. Adelante, Alex. Bueno, ¿sabes? Chave, no te la vas a acabar, hija de tu madre. Oh, pues es para que ya saques si nos veas a las michas, güey. ¿Qué es a las michas? Sí. Oye, Chabela, ¿cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó con esta broma? No me sudó nada, empecé a temblar. Oye, pues Alejandra, despídete de Chabelita. Bueno, Chave, te quiero mucho, no sé, para que te acuerdes de mí y no te olvides. Sí, mañana nos vamos a olvidar de ti, vas a ver. Mañana nos vemos del trabajo, ¿vale? Órale, pues. Vale, cuídate mucho, Chave. Vale. Nos vemos, ratota. Perdón, Chabela, nos vemos, ¿eh? Te mando un beso, Chabelita. Adiós, sí, papá. Gracias. Oye, sí se puso funky, ¿eh? Defendiendo todo. Pero bueno, dime, por favorcito, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina, pandita. Bien, entonces ya nos vamos de la mejor FM en este lunes 12 de octubre del 2020. Regreso mañana martes en punto de las 7. Pero si quieres más vibración, ya lo sabes. Conéctate a Claro Música, que estamos hasta las 10. La mejor. Descargar la app de Claro Música de fondo color rojo o blanco. He ahí el dilema. Ah, es muy fácil, Chapulín. La blanca sabemos que te encanta descargarla, pero esa es para México y algunas partes de Latam. Latam, por si no lo sabías, es una palabra compuesta para referirse a Latinoamérica. Lat de latino, am de América. Porque recordemos que en el norte de la Ciudad de México todo es Cuautitlán. Y al sur, después de Cuernavaca, todo es Latam. Esto incluye Puebla. Creo. Bueno, no me hagas mucho caso. Para Estados Unidos es la aplicación de color rojo. En ambas tienes que ir a la sección de radios y ahí encontrarás la versión sin censura y con censura del Panda Show. Le das play y todo será felicidad en tu vida. Recuerda, la blanca para México y la roja para Estados Unidos. Para escuchar el Panda Show por Claro Música. Exclama, ¡ura! su ritmo pone zombie. Que topi el que lo escucha. Pero que el cacatón te hace guacarear. El que diga lo contrario muerde almohada. Al DJ le grita que sea música. Ay, no te azotes, mana. Que Teresa se va a enojar. Pisa. Le gusta el rap, el rock. Al panda Zambrano, el danzón. Cumbia. Se activó mi detector de piojos. Ah, es que estoy escuchando el Panda Show. Qué padre que esta semana le estés iniciando con nosotros a través de la aplicación de Claro Música en este lunes 12 de octubre del 2020. Programita 533 del Panda Show. Facebook, Panda Zambrano 25, Twitter, arroba, quiero una broma. Vía WhatsApp, 553 Pandita. De todo el país, 807-26-3482. Desde los Estados Unidos, 855-26-11-804. Y me voy hasta Tlaxcala. Ahí está Selena en este lunes. ¿Qué onda, Selena? ¿Cómo estás, chancludita? ¿Qué onda, pandita? ¿Eres Selena o Selina? Selena. Órale, mira. ¿Y no podrías cantarme la de Bidi Bidi Bom Bom? ¿O la de Amor Prohibido? Claro que sí. ¿O la de Carcacha no quieres? ¿O la de Carcacha? ¿Qué onda, Selena? ¿Qué me cuentas? ¿Qué haces en esta noche? Hola. Pues aquí disfrutando de un cafecito. Ah, qué rico. Invita, ¿no? Ya sabes, vente para acá. Oye, ¿y estás tomando el café solita o acompañada? Sola, solita. Y bueno, ¿y nosotros qué estamos pintados o qué? No estás sola, nos tienes a toda la perrada del Panda Show. ¿Qué onda, Selena? Okay. ¿A quién vamos a cotorrear para pues, aliviar ese cafecito? Bueno, a mi supuestamente novio, ex concubino, padre de mi hija. ¡Ah, caray! ¿Os estuvieron en concubinato cuánto tiempo viviendo juntos? 1 año, 2 meses y me separé por una infidelidad que fue por parte de él. Oye, pero vivieron muy poco, ¿no? Sí, de hecho sí. Okay, y antes de estar juntos, de vivir en pareja, ¿cuánto tiempo llevaron de novios? 7 meses. ¿Y dónde se conocen? Nos conocimos en un baile. Su hermano de él me lo presenta. Y de ahí pues ya empezamos nuestra relación. ¿Y quién tocó en esa noche? Pues ya no me acuerdo, ya fue hace mucho tiempo. Ha de haber sido un grupo molero, ¿no? Para que no te acuerdes. Oh, sí. Un sonidito molero. Oye, ¿y cómo se llama tu ex? Mi ex, tengo ex. Pues dices que es tu ex, ¿no? No, bueno, es que no me ha venido a ver 5 días, porque como tiene dinero, pues no me ha venido a ver. ¿Y qué, se va a chupar o qué onda? Pues sí, con los cuates, yo también la voy a estar bien. Oye, pero no te ha ido a ver por el pleito, por la infidelidad, ¿por qué no te ha ido a ver? Porque, bueno, estábamos bien, pero no sé qué pasó. Ah, o sea, anda perdido, bueno, de plano, ¿no? Sí, okay. De hecho yo nada más me mandó un mensaje que me amaba y que cuidaba a nuestra hija, pero... ¿Y cómo se llama la niña? María José. Marijó. Ajá. Ok, ¿qué edad tiene? Tiene 5 años. ¿Y cómo se llama la víctima, Selena? Se llama Oscar. Oscar. Oye, pero entonces, según las cuentas, no me dan, Marijó no es papá, no es su papá, no es Oscar, ¿o sí? Sí, porque nos juntamos y a los 9 meses, en marzo nació, del 2015. Ah, estamos okay. En el 2020, ya son 5 años que tiene mi niño. Ah, ya, es que tú me dijiste que llevaban 1 año, 2 meses de vivir juntos y te pregunté cuánto tiempo de relación antes, dijiste 7 meses. Por eso ok, es que... ya. Yo no me entendí. No, te digo, por eso te dije, los números no me dan, pero bueno. Oye, ¿y con quién te engañó, Selena? O sea, ¿realmente se consumó la infidelidad? Pues no lo vi como tal, pero vi que iba saliendo. Hubo una fiestecita y una de sus primas se metió al baño con él. Entonces nada más así cuando iban saliendo y tuvimos un fuerte problema. O sea, literalmente a la prima se le arrima. Sí, él sí la picó. Wow, ¿iban saliendo del baño de los hombres o de las mujeres? Es que, no, bueno, aquí en Tlaxcala hacen mucho los temazcales. Entonces, iban saliendo de donde está el baño de temazcal, en la parte de atrás, hay un huequito oscuro. Entonces, de ahí iban saliendo, de la manita, ¿tú crees? Oye, ¿y tú nunca le preguntaste a la prima de tu pareja? Oye, ¿qué onda conmigo? Porque, nada, porque salió en chinga, se fue. Nos dejó peleando ahí. ¿Y hace cuánto tiempo de esto del bañito en Temazcal, tú? Estoy diciendo de hace... Mi niña tenía un año y un año. Ya tiene 4 años. Bueno, ¿y por qué quieres hacerle la broma a Oscar y de qué se trata? Pues más que nada, porque yo siento que ya no estoy bien con él. Y sinceramente ya le voy a dar cortos mejor. ¿Neta? ¿Ya le vas a dar gas? Ya le voy a dar. Ya que cuelgue los tenis. ¡Qué feo! ¿Y ya de plano ya no lo amas? Sí, lo amo, pero imagínate, tú das todo, ¿no? Y tú no recibes nada, entonces, pues, ¿para qué? Pero a ver, Selena, yo te hice una pregunta y tú me respondiste con algo muy contundente. Sí, lo amo. Y aparte tienen a Marijó, o sea, sí. Si lo amas y tienen una hija en común, entonces, ¿por qué quieres mandarlo a la fregada? Porque te digo que él anda en la fiesta, entonces... cuando tiene dinero no viene, se lo gasta todo. Así un irresponsable. ¿Qué edad tiene Oscar? 23. ¿Y tú, Selena? 25 años. Oye, ¿y si él se gasta la feria tomando y con los amigos, entonces de qué vives? Pues yo trabajo, tengo 2 trabajos. Entonces, uno no te lo puedo decir porque me van a descubrir que soy yo. No me lo digas. Uh-huh. Ese está dentro de 9 a 3 de la tarde, uh-huh. O de 9 a 6. No, o sea, no tengo horario fijo. Y el otro es que soy mariachi. ¿Aprendes apenas? ¿Neta? Pues, no manches. ¿Y eres cantante o tocas algún instrumento? Pues estoy tocando la trompeta y canto. Que me la toque, sí, que me toque la trompeta, sí. Sí, cuando quieras. Oye, ¿tienes tu trompetita en la mano? No, está abajo. Dile a la tía que te dé la trompeta. Ah, dile, manda por la trompetita para que nos toques, sí, a ver. Sí, a ver, está. Oye, está en la tienda, hija. ¿Y cuánto tiempo llevas siendo mariachi, Selena? En la tienda. Trae mi trompeta, ¿no? Ya tiene como 2-3 años. Pero igual, wow. Por el marido y la hija, las tareas, la comida, Y aparte ahorita con ese tema de pandemia, pues tu chiquita... no, pero todavía no va a la escuela, ¿sí? Sí, va en el kinder. Pero no la llevas. ¿O allá en Tlaxcala sí van? No, todavía no. No, es que está cañón. Digo que la tarea y todo eso es muy complicado. ¿Y quién cuida a Marijó mientras tú cubres tus 2 trabajos? Mi mamita siempre me ha apoyado. Chale, sí está complicado. Bueno, ¿y qué bromita para Oscar? Platícame. Bueno, pues tú vas a ser mi amante. Uh-huh. Te vas a rayar. Te vas a rayar. Me voy a ir bien rayadote. ¿Qué nombre quieres ponerme? Ay, yo te pongo como quieras, papi. Ay, chiquitita, no, pues con eso de que ya va, lleva años manejando bien la trompeta, no, hombre, pues sí, me conviene. Oye, ¿qué nombre quieres? A ver, ¿qué te vamos a poner? ¿Alberto? Alberto, okay. ¿Y cómo va a ser la trama que tienes pensada en la broma? Te escucho. Pues mira, vamos a estar en un 5 letras. Ajá. Uh-huh. Porque yo me fui a tocar supuestamente de mariachi. Ok. Entonces me desvío contigo a los 5 letras. Ok. Y tú me mandas por unos preservativos. Porque no traes. No, pues mejor déjame mandarte por los chescos, ¿no? Pues digo. Pues puede ser mejor. Bueno, ok. Por unos preservativos y por los chescos, ok. También. Porque ves que en los hoteles a veces venden, ¿no? Sí, entonces, sí, claro. Entonces tú ves mi teléfono y ya habías visto mi patrón, o sea, el patrón que se le pone al celular. Uh-huh. Entonces tú lo viste y lo desbloqueaste y viste que tenía yo un contacto que se llamaba Amor. Ok. Porque lo tengo registrado como Amor. Entonces, perfecto. Tú quieres saber quién es esa persona, quién es él, porque tú y yo llevamos 1 mes saliendo. Tú sabes que tengo una hija, pero no sabes que tengo un esposo. Y yo desconozco, entonces quiero descubrir en esta noche fresca, en esta noche oscura, después de haber tenido y estar haciendo el amor y mandarte por unos condones, quiero descubrir quién es ese tal Oscar. No, más bien, ¿quién es ese tal amor? Amor. Amor, amor, amor. Amor, amor. Okay, va, va, va, va. Y después, ¿qué me va a decir? Supongo que el esposo, ¿qué vas a llegar tú o qué onda? Ajá, el esposo va a decir, ya vine. Y yo te voy a como que a regañar, ¿no? Porque te digo, ¿qué estás haciendo con mi teléfono? ¿O por qué estás? ¿Qué estás haciendo? Y yo te digo, no, pues no me habías dicho que eres casada, ¿no? Ajá. Ok. Ya. A ver, ¿qué más? Aunque sí es un poco amputadito, pero... Pues vamos a ver cómo resulta, mija. Yo te indico cuando vayas a entrar, ¿ok? Ok, sí. En ese momento la producción te va a indicar con la palabra ya, vas a entrarle. Y en ese momento hacemos toda la rebambaramba, ¿ok? Vámonos con todos. Soy el Panda Zambrano. Qué gusto acompañarte en directo desde el Panda Call Center. Las bromas están en tu show. Un saludo muy fuerte para el Panda Show y de su brother Eric Rubin. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. Excelente. ¿Qué te gustó un treintón, más o menos yo? A ver, después de acá. Sereno. Viendo el horizonte. No. Bueno. No. ¿Cómo te llamas? ¿Con quién quieres hablar? Con amor. ¿Perdón, con quién? Bueno, es que la verdad no sé quién eres. Es que tomé el teléfono de mi vieja. Estamos aquí en un hotelito. Y bueno, estaba viendo y estaba investigando después de que estamos haciendo el amor. Y dice amor. Entonces quiero saber quién eres. Pues yo no soy Alberto. ¿Quién es tu vieja? ¿Ah? No sé quién es tu vieja. La Mariachita. Selena. La Selena. ¿Quién eres, güey? No, te hablo en buena onda, no quiero bronca. ¿En qué hotel estás? ¿Y para qué quieres saber? Para que vaya y te rompa toda tu puta madre, hijo de puta madre. ¿Y qué te pasa, pendejo? Si yo estoy hablando bien, güey. O sea, ¿quién eres, güey? O sea, yo no quiero pedo, ¿quién eres, güey? Ya te dije, puto. No, y así quieres que te digan qué pinche hotel, güey. Llevamos tres palos y ahorita fue por unos pinches condones, güey. O sea, no mames, güey. Te veo ya se son tras. ¿En dónde, güey? Pero dime. De madres, puto. Ya no, dime. Ya vine, mi amor. Oye, ¿qué estás haciendo? Oye, estoy con el teléfono. Te tomé tu teléfono y yo te pregunté. Me dijiste que tenías una hija. El teléfono dice, amor, estoy marcando para investigar. Y me contesta un cabrón y dice que me va a partir la madre. ¿Quién es? No, es que no hubieras hecho eso. ¿Por qué haces eso? No, Selena, no mames. Yo te dije bien, güey. Yo siempre he sido bien derecho contigo. O sea, llevamos un mes, la verdad. Es que no sabes en qué pedo me metiste. ¿Quién es? Es que ya vámonos ya. No, pues otro palito, pero ¿quién es? Porque está en el teléfono, habla con él, dice que no mames, dice que ya sabe dónde estamos. Neta, yo no quiero pedo. No quiero pedo, neta, no quiero pedo. Es que no debiste haber hecho eso. No, pero yo te pregunté. Sí. ¿Quién eres, güey? Bueno, pues ya, Oscar, ¿qué te puedo decir? Ahí después hablamos, ¿no? No, pero es que no manches. Es que la verdad son chingaderas. Yo he sido bien honesto contigo. Oscar, por favor, escúchame. No, pues el cabrón va corriendo. Dice que ya sabe dónde estamos. ¿Sabes qué? Vámonos en chinga. No, yo no le dije dónde estamos. Vámonos en chinga. Sí. Vámonos moviendo. Sí, a mi casa, por favor. Pero ¿por qué me dice que sabe dónde estamos? ¿Por qué? Porque él piensa que estamos en un hotel de San Pablo o de La Sala, pero pues no. No, vámonos. Chingada aquí. No, vámonos, la verdad, después hablamos de parte. ¿Sabes qué? Yo ya me pinto, habla con él. Oscar. No, a la fregada, yo lo que no quiero, pero me dijiste que tenías una hija. Oscar, escúchame. Oscar. ¿A dónde vas? Oscar, no estamos en ningún hotel de San Pablo, por favor. Escúchame. Oscar, ¿a dónde estás? Oscar, vamos a hablar. Oscar, por favor, te digo a dónde estamos y quién vienes para acá. Alberto ya se fue, por favor, vamos a hablar tú y yo. déjame explicarte qué pasó. Yo necesitaba dinero y tú te fuiste y no me diste nada. Sabías que no tenía yo nada de dinero. Oscar. Oscar. Oscar. ¿Qué hago? Si no, mejor... ¿Ya para qué? Vamos a hacer con esto. Oscar, contéstame. Tú eres el único responsable que haya sucedido esto, porque tú no me pones atención. Tú eres el único que se la pasa con los cuates, con tus vicios, y yo ya estoy cansada. Oscar, contéstame. Contéstame. Vamos a hablar. Te digo a dónde estoy y ya me vienes atrás si quieres. Me rompes la madre, lo que tú quieras. Oscar, hazme caso, por favor. Te lo estoy pidiendo, por favor. Hazme caso. No estoy allá en mi casa, no estoy en ningún hotel de ahí, de Tlaxcala, de San Pablo, nada. Vamos, si hablamos, te digo a dónde estoy. Oscar, te digo a dónde estoy. Contéstame. Alberto ya se fue, me dejó aquí. Y yo no tengo dinero. Oscar. Oscar, contéstame. Oscar, hazme caso, por favor. Oscar. Oscar, es que mira, él la tiene más grande. Y pues, la verdad sí me llamó la atención. No pude resistir la tentación, perdóname. Te digo que pensé que me iba a dar dinero y por eso vine, pero no fue a propósito. Tú sabes bien que no me diste dinero y yo necesito dinero. Además, tú prefieres al alcohol, tus vicios, tus amigos, todo, menos tu hija y yo. Y aparte no se me olvida de que me fuiste sin piel y me engañaste varias veces con tu prima y con quien se te pegó la gana. Oscar, contéstame. Contéstame y te digo a dónde estoy, porque este cuate ya se fue. Oscar, si no me contestas ahorita, ya mejor, mira, evítate los problemas y ya no me vuelvas a buscar nunca. Porque no me quieres escuchar. No quieres escuchar a dónde estoy, ni siquiera me quieres venir a traer. Oscar. Oscar, contéstame. ¿Ya ves cómo siempre me dejas abandonada? Yo siempre voy a tener que hacer mi vida yo sola. Oscar. Oscar, escúchame. ¿Por qué no me entiendes? Contéstame, o di algo. ¿Por qué? Oscar. Oscar. ¿No me vas a hacer caso? Oscar. Oscar, ¿no me vas a hacer caso? Contéstame y te digo a dónde estoy para que me vengas a traer. Oscar. Oscar, contéstame para que te diga que me vengas a traer a dónde estoy. Oscar. Oscar, contéstame. Te digo a dónde estoy. Este coche mío ya me dejó acá. No sé. Contéstame para que te diga dónde estoy y me vengas a traer. Oscar. Oscar, contéstame. Ya está tocando en un lugar. Contéstame. Este güey parece caballo. Oscar. Está preguntando por ti. ¿A dónde iría tu casa? Okay. De que digan que no estás. Ya dijiste eso. Oye, no más. manches, este cabrón parece caballo. No chingues. ¿Viste Oye, por fin colgó. No lo puedo creer. O sea, oye, Selena. ¿Sí? ¿Así te aguanta un palo con esa intensidad? Ahora entiendo por qué dices que lo amas. Mija, a partir de que se salió, o sea, no sé, más o menos, David, ¿cómo cuánto tiempo pasó? ¿8 minutos? ¿5 minutos? No sé, pero no paró. O sea, así como Forrest Gump, así, pero el cabrón galopando, güey, no manches. Y está que se lo carga la viejita. Ok, a ver, ¿estás en tu casa? Selena. Sí. ¿Pero ya avisaste que no estás? Sí. Ok, veme dando pistas, ¿qué está pasando? Pues, ahorita me puedes volver a marcar. ¿Ya llegó? No, bueno, sí. Yo digo, mi papá. Ok, oye, voy a volver a marcar. ¿Y crees que él conteste el teléfono? No creo. Ok. Pero ahorita, a ver, márcale otra vez, a ver qué te dice. A ver, espérame. Va, pero de una línea diferente, por favorcito. Línea diferente porque yo ya no estoy con él, con ella. Tú le voy a decir, oye, ¿sabes qué? Yo no quiero pedo, güey. Va. Oye, ¿pero estás con tu papá o qué onda? Sí. Ya llegó. Ok, pero lo tienes enfrente. Buzón de voz. Tu llamada está siendo transferida. Ya lo apagó el pinche caballo, güey. Buzón de voz. Tu llamada no. Está siendo transferida. A ver, voy a ver, espérame. Ya lo apagó, pero que no te vea, mija. ¿O qué le vas a decir? ¿Tan rápido saliste del hotel y llegaste a tu casa? No, sí, ¿verdad? Pues sí. No, más bien si estás escondida. Ahora, ¿avisaste a tu familia de la broma? Nada más a mi mamá. Ok, ¿y tu papá le dijo que estabas ahí? No creo, porque apenas son de voz. Tu llamada está siendo transferida. Uf, no manches. Oye, es que yo no sé si le... ¿Ahí donde vives hay poca señal? Sí. A ver, permíteme, voy a revisarme por acá. A ver, pero que no te vea. Ve, asómate, no sé si sea una casa de una planta, si sean dos, está hablando con tu papá, con tu mamá. Ve e investiga. Tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun. Pues no veo nada. Ya se habrá salido. Yo creo, pero... ¿Qué te dijo tu papá? Se enojó, dijo que... ¿No lo escuchaste? Que no estaba molestando, con quién estaba yo hablando, que ya cuelgue. Ah, eso te dijo. Tu llamada está siendo transferida. No, el teléfono está apagado. Ok, a ver, ¿no puedes ver si está tu mamá solita? Está con mi hija abajo. ¿Qué? ¿Son dos pisos ahí? Son tres. Ándale. Mira, para que vean que el pinche mariachi sí deja. Ok, son tres pisos. ¿Por qué no vas bajando sigilosamente? Que nadie te vea para ver si puedes escuchar si la víctima Oscar está hablando con alguien o podemos ir avanzando y viendo si ya se retiró. A ver, poco a poco. Aquí estoy. Ok, ¿está él ahí? No sé. ¿Qué? A ver. Te voy a reír. Asómate. Selena. ¿Qué crees? ¿Qué? Que está abajo con mi hija. ¿Está con tu hija? Sí, y ya está llorando mi hijita. ¿Está llegando quién? Está llorando. ¿Tu hijita? Sí. Y yo tengo a mi mamá ya le dijo. Te digo que vino a mi papá. Ajá. Se molestó mucho. Ok, oye. Bueno, vamos a tratar de hacer una cosa. A ver, bien. Baja con él. Híjole, es que... Bueno, es que no nos va a quedar de otra. Baja con él y dile, te hablan. Y le pasas el teléfono. Y yo voy ahí a ver si le digo que soy Alberto. Digo, tengo que descubrir la broma, ¿no? Pero a ver cómo reacciona. A ver cómo reacciona. Y un favor. Camina rara, así como con las piernitas abiertas. Como okay. Para que simules que... A ver, vas. ¿Qué cosa? ¿Yo? ¿Qué? ¿Te gusta estar haciendo ese tipo de bromita? Eso es bonito. A ver, dime tu papá enfrente de tu mamá, a ver, dime lo que dice. Porque yo con tanta base no lo sé. Con un hombre. ¿Eh? Es tan grandote y tan chido. No manches, es una dama, ¿no? Este güey. Yo no te quiero perdones para hagan ese tipo de bromas. Para la niña que está escuchando. Pregúntale lo que me dijo cuando bajó. Y aparte involucrando a la hija, qué bajo, utilizando a la hija, no manches. Pues sí, así está. Si vas a hacer, si ves, vas a pillarla. Cuéntame, mamá. ¿Sí? Oye. Ya escuché. Ajá, ¿por qué no va a querer hablar con ustedes? Oye, es una nena, no. O sea que todo lo que él hace, no darte gasto, irse de borracho, serte infiel, está bien. Ah, pero ese tipo de bromitas no se valen. Va de nena a acusarte con los papás. Y aparte le dice a tu hija, ¿qué tiene que ver en esto? Pues sí, ya ves. Tiene 5 años, o sea, no manches, ¿por qué va y se queja con una niña? ¡Qué hembra, la neta, eh! Sí. Pero aparte no es un caballo masculino, es femenino, ¡está cañón! A ver, dile, digo, igual nos va a decir que no, pero dile, oye, ¿él nos escucha o no? No. No, pues dile, aquí está el panda de la radio, a ver si quieres hablar con él. Digo, a ver, sigo, ya no lo tenemos. Así que pásame a la yegua. Pásame a la yegua, por favor. A ver. Digo, porque su teléfono ya lo apagó. Ay, muy machito, ¿eh? No, quiere contestar. Que no quede huella, que no y que no quede yegua. Chale, no lo puedo creer, de verdad, increíble. ¿Qué historias se han suscitado en el Panda Show? Pues Elena, te marcamos más tardecito, si nos da tiempecito, para que nos digas ahí, a ver qué la nena, qué le dice a tu papá. Pero de verdad, lo que sí no puedo entender, no me cabe en la cabeza, se puede enojar, ir a reclamarle al papá, comentarle a la mamá, que me comentas que la mamá ya sabía. Pero sí escuchamos cómo involucró a la niña, eso sí está cañón, muy cañón. En fin, dime cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. En las noches, si estás bajo estrés o te dio el bajón, pon el Panda Show. En las noches, para hacer pipí o para hacer popó, pon el Panda Show. Zambrano. Con Zambrano. Si la cena es, no dudes en poner, pon el Panda Show. En las noches, si tú vas al hotel y vas a echar un break, el Panda Show. En las noches. Con Zambrano. Con Zambrano. Con el Panda Show. En las noches. Con ese panzón. Con Zambrano. Yeah, yeah, yeah, yeah. Pon el Panda Show. En las noches. Sí. Good time con el Panda. A reír con el Panda. El Panda Show. Diversión en este lunes 12 de octubre del 2020, camisa número 25, el Panda Zambrano, a través de tu aplicación, a través de Claro Música. ¿Quieres hacer bromita? Entra a mi portal, elpandazambrano.com, y estoy en Mexicali. Ahí está Abraham. ¿Qué onda, Abraham? ¿Cómo estás? Buenas noches, buen lunes. Panda, no manches, soy tu fan número uno. Oye, qué chingón, desde Mexicali, Baja California, desde carnal. Mexicali, pandita, aquí andamos. Chao, qué bueno. Bueno, Abraham, oye, ¿y nos escuchas por la Mejor FM o por Claro Música o qué por onda? Claro Música, y llevo 3 años escuchándote. Primero pirateado, ¿no? Por YouTube y luego ya después por Claro Música. A ver, Abraham, a ver, mira, yo agradezco tu honestidad, pero son chingaderas, ¿por qué? ¿Por qué la piratería, güey? Porque no sabía, yo te miraba en el YouTube y como trabajaba en el otro lado, pues ahí te ponía todo el día para trabajar. De hecho, un paisano ahí te tenía, yo, ¿quién es ese cabrón? Y me gustó mucho, pues, y de ahí para el real. Qué bueno. Ya después, en una de tus bromas, pues, dice Claro Música, descargué la aplicación, y ahí todos los días te escucho, todos los días. Qué bueno. Oye, pero también ahí en Mexicali estamos por la mejor. ¿También nos has escuchado ahí por la Mejor FM en Mexicali, sí, o no? Sí, también. O sea que tú tienes de todo. ¿Quieres radio? Le pones a la Mejor en Mexicali. ¿Quieres aplicación? Claro Música. ¿Quieres piratería? Te mandamos a la fregada. Exactamente. Oye, pues qué bueno que te comunicaste con nosotros. Platícame, ¿a quién vamos a cotorrear, papá? A mi hermana que mañana cumple años, de hecho. ¡Órale! Una bromita de cumpleaños, ¿cómo se llama la chancludita? Se llama Alejandra. Alejandra, ¿y cuántos cumple mañana? Mañana cumple 22 años. ¡Órale! ¿Y tiene novio? Sí, ya está juntada. Ay, te iba a decir que me la presentara. Que la presente, presente. Oye, ¿y qué bromation le vamos a hacer a Alejandra? Te escucho. La broma consiste en esto. Yo me acabo de comprometer hace 2 meses. Mi hermana, ajá, es muy amiga de mi pareja, ¿no? Entonces, okay, la broma consiste en que yo embaracé una exnovia y el pueblo está ahí, pues, hostigándome, ¿no? Ajá. Entonces, yo le voy a decir a mi hermana, pues, que me haga el paro. Para zafarme de la bronca, pues que diga, pues que a mí no se me para, pues, o que tengo problemas allá abajo, pues desde chiquito. No manches. Que yo no soy, pues que le diga al suegro, pues que tengo problemas, pues allá abajo. Pues. Hijo de la guayaba. A ver, pero espérame, ¿sí existe la exnovia? Sí existe la exnovia y llamada la conoce, la exnovia. ¿Y cómo se llama ella? Eunice, la exnovia. Entonces, ¿hace cuánto tiempo terminaste con Eunice? Hace como un año y medio. Año y medio. Ok. ¿Cómo se llama la pareja actual? Isabel. Isabel. ¿Cuánto tiempo con Isabel? Un año, póngale un año. Ok. Oye, pues rapidito, ¿eh? Cambio de cancha. Sale Eunice. Entra Isabel. Ok. Entonces, resulta que tú seguiste viendo a Eunice, estás embarazada. No quieres adquirir el compromiso, estás con la familia, le estás hablando así como de un rinconcito porque tú estás con el papá y dices, es que no puede ser, porque resulta que yo tengo problemas, ¿de qué? Pues de que no se me paraguas. ¿De erección? Sí. Pero, a ver, pero espérate, está chingón. Pero eso tendría que ser con Isabel, porque ¿cómo que la hermana va a constatar que no se te para, güey? Porque mi hermana vive en Tijuana y yo le puedo decir como que yo me curo en Tijuana, mi hermana me lleva al doctor en Tijuana y le voy a decir que entra. Ok, perfecto. ¿Cualquier nombre del papá de Eunice? Aldo. Ya está. Entonces todo esto está aconteciendo en Mexicali, ¿verdad? Sí, en Mexicali y ella está en Tijuana. Ajá. Perfecto, pues yo te sigo la corriente, pero muy importante que manejes un poquito el tono de que, hey, güey, Alejandra, escúchame, fíjate, no tengo mucho tiempo, le des bien la explicación de lo que quieres, yo voy a buscar el tiempo para decirte, hey, Abraham, cualquier cosa, ah, sí, señor, como me está diciendo, aquí está mi hermana, y le entramos al contexto. ¿Listo? Sí. Pues vamos a darle con todo en directo desde el Panda Call Center. Las bromas están en tu show. Es indudable que las cosas están saliendo y están saliendo muy bien. Si uno escucha el Panda Show, las cosas cada vez serán mejores. Cada vez se va a divertir más, cada vez lo va a pasar mejor. Soy André Marín. Panda, un abrazo. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. Hoy está fallando la máquina, soy bien gacho tú. Soy... Yo no sé, pero yo la escucho, ¿eh? Horrible. Ahí está. Ya está, papá, ya está. ¡Oh, Dios! Bueno. Mariela. ¿Qué? Güey, ¿te acuerdas que ya te dije de que pues, me estaba hostigando aquella? Sí. Güey, estoy en un pedote ahorita, güey. Valió ver. Está embarazada, güey. Está embarazada, güey. Pero aquí está el señor, güey. Escúchame, güey. Aquí está el señor, güey. Está bien enojado. No, Abraham, dígate, pendejo, Abraham. Y a mí me... Espérate, güey. Pero espérate, güey. Pero sí, es que mira, está dando mucha información de una, güey. Mira, güey. El pedo está así, güey. Ocupo... Aquí estoy con el señor, güey. Yo me salí poquito, güey. Tal vez ni sea mío, güey. Pero mira, escúchame. Ahorita me alegas. Ocupo que me ayudes, güey. Diciéndole al señor, güey, de que... Yo me trato en Tijuana, güey, o sea, que mi pito no sirve, güey, o que no se me para o algo. Yo le dije eso al señor, güey. O sea, que mi que no, que yo en Tijuana, güey, allá me curo y todo. Porque el señor está muy molesto, güey. Igual ni es mío, güey, pero no le digas nada a Isabel, güey, por favor. Yo, mira, no le digas nada a Isabel, güey, ¿ok? A ver, Ahorita quita el señor, güey, ¿ok? ¿Qué tengo que decir? Ay, Abraham, la mamá pendeja le marcaste. Mariela, ayúdame, güey. No, ay, Abraham. A ver, pásame al vato, ¿qué le digo? Tú le vas a decir eso, güey, que no me sirve acá abajo y que yo desde chiquito tuve problemas. Que no me lo van a encasquetar, güey. No, nomás para salvarme de este pedo, güey. Abraham, mira, yo lo que ocupo, yo lo que ocupo y necesito... A ver, ¿con quién estás hablando? Con mi hermana, jefe, con mi hermana, Donaldo. No, pero yo ocupo que hablar con... ¿Con tu doctor o algo? Tu hermana sabe del problema. Ella me lleva al doctor. Ella me lleva al doctor. Me deja, se la paso. Bueno. Bueno. Habla el señor Aldo. Acá buenas noches. Disculpe, ¿quién habla? Soy Mariela, la hermana de Abraham. ¿Usted es la hermana? Sí. Mire, yo no quiero entrar en problemas. Está aquí su hermano. Yo ya platiqué con él y ven para acá, muchacho. Ven para acá porque aquí estoy, ocupo que aquí te quedes y que te me quedes tranquilo porque si yo te dije, te voy a dar unos pinches chingadazos. Ay, no, señor. Espérate. A mí me parece increíble porque tú anduviste, con Eunice y me pediste permiso. Terminaron, ¿sí? Entiendo. Se siguieron viendo. Sí. Ahora la tienes embarazada y ahora resulta que me dices que el chile no te funciona. Eso sí ya no lo entiendo. No, don, es que es en serio. Pero tu hermana... Disculpe, señora, ¿cómo dijo que se llamaba usted? Mariela. A ver, Mariela, ¿usted sabe que no le sirve el chile? Sí, no le sirve. ¿A usted le consta? Digo, disculpe, pero póngase en mi lugar. A mí pues, esa es una justificación y son chingaderas. Sí, Mariela, porque cuando... No. Señor, espérese. A ver. Primero, cálmese. ¿Cómo quiere que me calme? Tampoco. ¿Cómo quiere que me calme? Si ve que aquí tengo un problema y esto... Aquí ni escucho tanto ruido aquí porque quién sabe qué le hicieron acá. No escucho, ¿sí? Y después viene Abraham porque no quería venir. Eunice lo trajo y después me sale, señores, que yo no puedo ser el papá porque no me funciona y no tengo erección. Yo lo que le voy a decir es esto. A mí me había comentado Abraham el problema este. Mire, yo le quiero pedir un favor. Yo le dije. Explíqueme bien y nárreme bien, porque si usted no justifica, yo por eso te lo dije a ti, Abraham. Cálmese, si Orlando, tú cálmese, vas a, no, si tú vas a Tijuana y te estás tratando el problema de erección, entonces tienes que hablar al doctor. Porque si no te va a agarrar chingadazos. A ver, la escucho, Mariano, como se llame, a ver, ¿por cómo sabe que a su hermano no le funciona el chile? Dile que tú me llevas allá a la terapia. Porque yo lo estoy llevando aquí en Tijuana, Baja California, con un urólogo y él, ¿cómo se dice? La tiene chiquita. Ah, la tiene pequeña. ¿Cuánto? ¿Usted se la ha visto a su hermano? Porque cuando estábamos chiquitos, yo una vez le pegué los huevos y por eso creció y no ha podido por eso. ¿Y cuántas veces lo ha llevado usted al urólogo? Disculpe. Ya tiene tratamiento de 6 meses. ¿Sí? 6 meses. ¿Y cuántas veces lo ha llevado usted al urólogo? Pues usted lo ha llevado ahí en Tijuana, ¿no? Seis veces. ¿Me da el nombre del urólogo, por favor? ¿Cómo se llama? Doctor Carlos. No me tartamudeé. Búscalo, si no me quede, búsquelo. Ahí está, ahí búsquelo. ¿Y de qué más o menos es la edad del doctor? ¿De qué más o menos es la edad? 38 años. A ver, Eunice, búscame el doctor Carlos, el de Tijuana. Carlos, búscamelo ahí por el internet. Búscamelo por el internet. A ver. Espérese. Espérese, señor. Espérese. Yo no quiero que pase un pedo, yo no quiero que pase nada y no quiero embarrar a nadie. Yo quiero hablar con usted. Dígame. Tranquilícese porque mire. Ay, cabrón. Mire. Nomás dígame. Yo la siento muy nerviosita, ¿eh? Mariela me quiere pegar. Nomás que voy a correr. Espérese, señor. Aquí estoy. Señor, espérese. Dile que ahí tengo feria, güey. Yo tengo feria, güey. Y calavera, güey. Se da la verga, necesitas. Toma un pelo, lo vamos a mandar la verga. A ver, ¿qué tiene que ver dinero en esto? A ver, ya me buscaste al doctor, Eunice. Búscame al doctor Carlos de Tijuana. A ver, usted me estaba diciendo. Señor, primero que nada, a mí me está gritando. Primero ¿Me está nada, mintiendo usted? De huevos conmigo, no, a mí no me insulte. Yo no estoy insultando a usted. ¿Quién soy? Yo no le voy a insultar. Sí, no, y no me insulte usted. Donde usted me toca a mi hermano, usted ahí nomás, y me vale verga lo que traiga, me espera la verga. A ver, yo nada más le voy a decir una cosa y nada más respóndame sí o no. No. Y mira cómo me está hablando tu hermana, Abraham. ¿Cómo me está hablando tu hermana, Yo, sé, o sea, yo le estoy hablando bien. Yo lo que estoy investigando es que sepa la verdad lo que me estás diciendo, chingado. Yo no puedo creer que tú me digas que tienes que no te funciona el chile cuando la embarazaste a mi hija. Señor, cálmese, señor, relájese a la verga, feria, y la morría era bien puta. Ahí se metía con todos los del pinche. No, a ver. A ver, si usted no narre, usted no diga lo que es usted, no le diga que es mi hija. Porque usted ni la conoce bien para que diga. Mire, señor, yo sé dónde vive, más o menos ubico, y vos también si cálmese y agárrese a la verga. A ver, usted respóndame. Feria, y solamente, feria, no, compa, a ver. Feria, yo tengo, pero a mi hermano no me lo estoy tocando y me estoy hostigando. Yo no voy a soportar amenacitas. Y mucho menos de una hembra, discúlpeme. Yo lo único que estoy intentando es encontrar la verdad y saber si su hermano me está mintiendo o no. Eso es todo. Porque a mí me parece. No, es verdad, no le funciona el chile, yo sé que no. Yo cuando estaba chiquita le pegué los huevos y valió verga el morro. A ver. El morro no le sirve el chile. Usted me puede jurar que no le sirve el chile a su hermano, ¿me lo jura? Sí. ¡Júremelo! Pues sí, se lo estoy diciendo que sí. ¿Le consta que no le funciona el chile? Pues sí, porque mi cuñada me ha contado, mi nueva cuñada me ha contado que pues... ¿Usted lo jura? Que... ¿Me lo jura por esta? Sí. No puedo creerlo. ¿De verdad? Abraham, yo ocupo hablar con el doctor. ¡Ya tiene el teléfono! No le sirve. No. A ver, ¿qué me dices, Eunice? ¿Qué me dices? Es que mire lo que le voy a decir. Sí le sirve. No, que no sé. O sea, te voy a hacer una cosa. No, a mí me carga la fregada. Ven para acá, cabrón. ¡Ven! ¡A mí no me ves la cara de pendejo! ¡Ven! ¡Ay! ¡Aquí ya te cargó! ¿Por qué me haces eso? ¿Por qué me mientes? Y aparte diciendo que tu hermana, que no te funciona el chile. Entonces que te miente y todo. ¿Cómo haces posible toda esa situación? Eres un mendigo. No manches, ya colgó, güey. Oye, tu hermana se va recontra enchilar. Valió bien. Oye, ¿viste que tu hermana lo juró? Sí, lo juró. Pero aparte lo juró por esta, compadre. ¿Qué pasó? Oye, de verdad, qué cariño de tu hermana a tal grado de cubrir o encubrir una situación. Oye, y era aparte, aparte a nivel internacional te está quemando que la tienes chiquita, güey. No, pues por la broma, no más. Sí, güey. Sí, de veras, no creas que es pura broma, no más. Oye, pero tu hermana es cañona, ¿eh? O sea. Sí, es muy alterada, es muy así, medio buzona, así, así, pues muy arremangada. Ok, bueno. ¿Qué me platicas de Eunice? ¿Qué tanto es? Digamos, ¿tiene mucha familia, poca, qué onda? Pues tiene, pues sí tiene varias familias, sí, sí tiene, son cristianos. Ah, cañón, y yo diciendo que me lo jurara, güey. Bueno, yo qué voy a saber, ¿verdad? Ok, bueno, vámonos al cierre. Compadre, ahorita ya el señor te dejó los ojos morados, ¿ok? Y aparte te voy a pedir que lo hice un poco así porque te tumbó 3 dientes, güey. Okay. Tienes que entrarle en tu show diciendo, no, hermano, ya valió madre. Ya viste cómo se puso el señor, me dejó un ojo. Mira un ojo, te voy a mandar una foto ahí por el WhatsApp, un ojo todo moral, no tengo 3 dientes. ¿Qué dices? Ok, está bien. Sí, entonces le dices que ya valió gorro, que incluso te va a demandar, que porque cómo es posible, que aparte te va a pedir la prueba del ADN. Ahí le echas todo el borlote, ella va a estarlo súper caliente y de seguro va a decir, no, ya moví esto y va para allá este, vas a ver, te lo va a decir. Y le dices, no, y ya cuando sientas le comentas, no, y aparte te voy a decir lo peor de todo. ¿Cómo se oye el Panda Show? ¿Sale? Listo, okay. Marcamos las bromas aquí. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. En pandasambrano.com. Excelente. Sale, compadre, sale. Ay. Abraham la tiene chiquita. Ay, ya. Bueno. Guariela. Adolfo Mexicali. Guariela. Guariela. ¿Qué? Me esperaron, güey. ¿Y dónde vergas estás, pendejo? ¿Dónde vergas estás? Ya, ya me salí de la casa, ya voy. ¡Quítate! ¡Sí! ¡Viene, pendejo! ¡Esa está tomando la verga! Acá de ir el pendejo, está pito final. ¡Pendejo, la neta! Me van a pedir la prueba de ADN, güey, pero... ¿Sabes qué es lo peor, güey? ¿Qué? ¿Sabes qué es lo peor, güey? ¿Qué, pendejo? Dime, ¿qué? ¿Qué? Estúpido, ¿cómo se escucha el Panda Show, güey? ¡A toda máquina! Mariela, ¡ey! Alejandra, estás en las bromas del Panda Show. Mariela, ¿qué? Es una broma, güey, del Panda. No es cierto, güey, te tienen amenazado, güey. No, güey, no escuchaste el tono ahí, güey. No, güey, te tienen amenazado. ¡Feliz cumpleaños, putita! Oye, ¿se llama Alejandra o Mariela? Mariela Alejandra. Ah, hola Mariela, soy el Panda. Bueno, ahorita estamos por Claro Música. De lunes a viernes de 7 a 9 estamos por la mejor FM ahí en Tijuana. Es una bromita de tu hermano, ¿no es cierto? Oye. ¿Y esa mamá? Oye, mija, ¿es cierto que tu hermano lo tiene chiquito? Sí. Es una bromita de cumpleaños, Mariela, ¿no es cierto? ¡Happy birthday! Oye, pero estás bien groovy, Alejandra. Bueno, ¿cómo te llamo, Mariela o Alejandra? Alejandra. Oye, Alejandra, ¿cuántas veces mencionaste la palabra merga? ¿Cuántas veces? Cuando no, pues puro Sinaloa, ya te la sabes. Oye, mija, ¿pero por qué lo mencionas tanto? Yo pienso que es una palabra de mal gusto, pero ¿por qué lo mencionas tanto? ¿Porque te gusta? ¿Porque te sientas y tomas vuelo? ¿Porque te llenas la boca de algo? ¿Porque te valga verga? Oye, y aparte de todo, ¿lo juraste, mija? No, más decía así, pues no decía lo juro. Pero lo juraste por esta, no manches. Y esta no está chiquita, mija. No me lo puedo creer. Oye, Alejandra, ¿nunca nos has escuchado en las bromitas allá en la Mejor FM en Tijuana? Nunca había escuchado nada de la radio. Sí, antes cuando estaba más chiquita, pero no, bromas así, no. Pero este pendejo, fíjate. O sea, ¿neta? Yo sí, quiero mucho, güey. La verga, porque la morra esa está loca y todo. Oye, Abraham, dile a tu hermana, ya sabemos que es una broma de cumpleaños, pero dile por qué le hiciste la bromita, ándale. Porque sí que estás loca y sabes que es explotar, y por de cumpleaños, porque te quiero mucho también. Voy a ir para Mexicali, pendejo. ¿Neta? ¿Neta ya te ibas a lanzar a Mexicali? Sí, ya vengo aquí. Ah, ¿ya vas en el auto? Ya vengo aquí en el carro. Oye, subí las cosas rápido en cuanto me colgaron porque sé que le estaban pegando. ¿Ya cuánto está Mexicali de Tijuana? ¿Cuánto está? Como 2 horas. No manches. Mañana es mi cumpleaños, no, yo tenía que irme mañana, pero ahorita dije, pues mi carnal, y yo no le podía decir ni a mi mamá ni a mi novia. Pinche pedote, se me ha copiado, yo. Oye, ¿y cuántos hermanos son? Es él y mi hermanita chiquita y yo. Ay, pero se nota que tú eres como el hombre de la casa, ¿no? Hablas como albañil, mija, pareces constructora acá. Como ¿ustedes de dónde son? Nosotros acá de la Ciudad de México. Ah. Te faltó decir, pinches chilangos. Pinches chilangos pasados de merga. Se pasaron, la neta, no, yo pensé que me lo estaban matando, me dio hasta calentura, la neta me siento mal. Bueno, pues con razón mencionas tanto merga, mija. Por eso estás tan caliente. Oye, pues yo te invito, cuando estés ahí en Tijuana, que vives, préndele de 7 a 9 de la noche, hora local, hora de Tijuana, a la Mejor FM, para que nos escuches. Desde tu celular baja la aplicación de Claro Música. Recomiéndale, mi querido amigo, cómo le haga para escucharnos. Allá en Mexicali estamos por la 103.3. Así que, pues, ¡feliz cumpleaños, Alejandra! Sí, muchas gracias. Bueno, pórtese bonito. Bueno, cumpleaños, Abraham. Más adelante. ¿Qué? El show número uno. Todos los días lo oigo. Muchas gracias, carnal. Dígame, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina. Humor sin fronteras en el Panda Show. Bueno, hace un ratito hubo una bromita de Selena que nos acompaña en Tlaxcala para su, pues, concubino, porque pues creo que no son marido y mujer, holgazán. Despreocupado con la hija de nombre Marijose, escucharon al caballo cómo corría y corría y corría. Yo me hice pasar por Alberto, que estábamos echando pasión ahí en el hotel. Deja regreso con ella para ver qué pasó. ¿Qué onda, Selenita? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué haces? ¿Qué haces, mugrosa? Oye, me quedé preocupadísimo. ¿Qué onda con el vato del Oscar, tú? Nada, ya se fue a casita. Oye, ¿pero qué te dijo? ¿Qué te reclamó? Porque estaba así como muy indignado el hijo de Calimán. Pues no me dijo nada. Nada más me dijo que no hiciera eso. Que no le gustaban esas bromitas. Oye, pero según lo que alcanzamos a escuchar, sí se escuchaba así como muy indignado, reclamándole a tu familia, supongo que tu papá y tu mamá, que ese tipo de bromitas no se hacen y todo. Y lo que sí me llamó la atención es que, ¿qué le dijo a Marijo? Tiene 5 años, ¿qué le decía? Nada, es que mi hija empezó a llorar porque le dijo que estaba yo hablando con otro hombre. Hazme el favor. Mi hija empezó a llorar por eso. Pero de verdad, o sea, yo no sé ustedes qué opinen, denme sus comentarios en el Twitter @PandaZambrano. O sea, en este caso, Oscar, ¿qué le tiene que estar diciendo a su hija de 5 años? Tu mamá está hablando con otro hombre, ¿qué le tiene que estar diciendo? No, ella, mi hija, le dijo a su papá. Y ella, mi hija es muy sentimental, ella por eso empezó a llorar. Porque piensa ella que a lo mejor lo voy a cambiar a su papá por otra persona. Pero a ver, pero ¿cómo tu hija decía que estabas hablando con otro hombre? No entiendo. Porque subió, cuando el último subió, me fue a ver. Porque como preguntó Oscar si estaba yo en mi casa, ella subió y me fue a ver. Está hablando con otro hombre. ¿Y qué le dijo? ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo Oscar? Le dijo, ya, por eso yo creo que fue porque apagó el teléfono, porque se las mascó. Ah, ya, oye, pero corre, pero corre como caballo, ¿eh? ¿Él nos ha escuchado o no? Una ocasión escuchamos una broma. ¿Y qué reacción tuvo? ¿Qué onda? Y me dice, no manches, ¿qué pasa? Y me dice, ¿te voy a hacer algún día una broma? Y me dijo, no hagas eso porque, ¿qué tal? Y ya hice pendejada y media y nada más es una broma. ¡Wow! Sí, por eso le hice la broma, porque dije, es ahora o nunca. Pero aparte, ¿cómo corría? Nunca paró, güey. Digo, tú vives en Tlaxcala, ¿no? Estás en Tlaxcala, ¿no? Sí, hay municipios. Yo vivo en la parte de San Pablo del Monte. ¿Y no sería más fácil agarrar un pinche bicitaxi? ¿Pero qué corneta corrió no, como ay, caballo? O ni hay de esos. Digo, no hablamos de taxis, ¿verdad? O camiones, no, ¿o qué? Hay carros, o sea, autobuses, pero no... No hay mototaxi ni taxi. Oye, pero el vato bien sí. Seguro que supuestamente sabías. ¿Hay hoteles ahí o no? Sí, acá en San Pablo te hace cuenta que la carretera de Tenancingo, por donde hay unos chingos de hoteles, son padrotones. Ah, ya. Por eso. Bien que los conoces, ¿eh? Porque hasta acá mire que me fui por condones y todo. Oye, ¿y qué piensas hacer finalmente? ¿Sí piensas dejarlo o no? Pues la verdad. Sí, ya. Pues que no, ves que, como te dijo, él está dispuesto a todo por mí. Chale. Oye, ¿me permites hacer una travesurita y llamarle? No, te voy a matar. No, espérate, una travesurita. No, tú no vas a entrar, mira. Ándale, déjame marcarle. Quiero hacer una travesura, ¿me das chance? A ver, vamos a marcarle, por favor, por línea pública, ¿ok? Línea pública. Tú no vas a entrar. A ver, déjame, le marco. Ok, no, tú no vas a entrar, ya no va a haber nada. Nada más quiero hacer una travesura, espérame. A ver. Ojalá conteste. Estoy marcando. Ojalá conteste. Que conteste. Chale, no voy a poder hacer la travesura. Oh. Es que de verdad me dejó sorprendido. Yo creo que nunca buzón de voz. En el Panda Show había pasado que un tipo se la pasara corriendo. ¿Sabes qué quería hacer, mija? ¿Qué? Que me contestara y le iba a poner. Que dijera, bueno. Bueno. Pero no me dio chance. En fin. A ver, márcale. Ah, ¿verdad? Ya te gustó, ¿verdad? Ya te gustó, chancluda. Ya te gustó. A ver, pero por una privadita. Como de caseta. Ajá, también. Sí, a ver. ¿Verdad que está? Por eso te dije, no vas a entrar ni nada. Quiero escuchar su reacción y hacer una travesurita. A ver, estoy marcando por privada. Ojalá. Es que si escucharon cómo corrió. Pero patas, ¿pa' qué me sirven como ratero? Oh, no contesta, Selena. Tu llamada es la broma. Oye, Selena. ¿Qué pasó? ¿Y si lo tiene como caballo? Porque los caballos tienen... No. Tú sabes. ¿La tiene chiquita? O sea, como un pony, tampoco. Como pony. No, como bueno, el Selena. Animalito que también tiene colita. ¿Cómo qué? ¿Como burro? Sí. ¡Ah, te cae! Con razón dices que lo sigues amando, trompuda. Pero bueno, pues las cosas están tranquilas. Te mando un beso, que tengas buenas noches. Dime en Tlaxcala cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. Bien, dos trompudita, ya nos vamos. Lunes 12 de octubre del 2020. Regreso mañana martes para llevarte más diversión a través de Claro Música en el programita 534. Soy el Panda Zambrano. Gracias, buenas noches. Pásenla bien. El Panda Show es un programa transmitido a través de internet por Claro Música para adolescentes y adultos, cuya finalidad es realizar bromas y apoyos a solicitud y bajo la más estricta responsabilidad de sus solicitantes y participantes. Por lo que el locutor y la producción se deslindan de cualquier responsabilidad y o consecuencia administrativa, legal o afectación personal de cualquier índole que deriven de la broma. Asimismo, se aclara que el Panda, Panda Show y o Panda Zambrano es un personaje ficticio y que el lenguaje y actitudes que deriven de las bromas nunca tendrán la intención de ofender, vejar, lastimar, discriminar o causar ningún tipo de daño moral o de cualquier tipo a ninguna persona física, moral, institución pública o privada por temas que deriven de las mismas en aspectos de violencia de género, religiosos, orientación sexual, afiliación política, ideológicos, condición física, socioeconómica o por ningún otro motivo. Asimismo, se informa que los datos personales de aquellos que intervienen en el programa estarán resguardados por el aviso de privacidad, mismo que puede ser consultado a través de sus sitios en internet. ElPandaZambrano.com, Twitter.com/PandaZambrano, Facebook.com/PandaZambrano25. Por último, se informa al público en general que la marca y reserva de derechos del Panda Show se encuentran debidamente registrados y protegidos por la ley en la materia para su producción, distribución, comercialización y explotación. Hola. El Panda Show va a empezar. Ya estamos al aire. Buenas noches. Viernes 9 de octubre del 2020. Camisa número 25, el Panda Zambrano. A través de la aplicación de Claro Música en este programa 532. Nos la vamos a pasar padrísimo, así que la invitación que te comuniques y hagas tu bromita si estás en los Estados Unidos, 855-26-11-804. Vía WhatsApp 553-PANDITA, Facebook Panda Zambrano 25, Twitter @ quiero una broma. Hoy, por la noche, acabando el Panda Show, viene lo mejor de la semana, no te lo pierdas. Soy el Panda Zambrano y estoy en Claro Música. Por WhatsApp 553-726-3482. En este viernes fin de semana te acompaño a través de la aplicación de Claro Música. Estamos sin censura. Comunícate 855-2611-804 por radio a través de La Mejor FM. Saludos a Acapulco, Aguascalientes, Cuernavaca, Ensenada, Guadalajara, Hermosillo, León, Mérida, Mexicali, Ciudad de México, ¿cómo estamos? Puerto Vallarta, Monterrey, Tijuana. También a toda mi banda en Veracruz, en Ciudad Guzmán, en Oaxaca, en Piedras Negras, en Querétaro. Y nos vamos con diversión en este 9 de octubre. Ahí está Marco. ¿Qué onda, Marquito? ¿Cómo estás? Bien, Pandita, bien. ¿Qué estás haciendo, Marco? Mira, aquí llegando a trabajar, Pandita. Órale, ¿y cómo te fue el día de hoy? Platícame. No, pues muy bien, Pandita, como siempre. Eso, después de un día difícil de trabajo, una buena bromation. ¿Y a quién vamos a cotorrear, Marco? A mi hermana, Pandita. ¿Cómo se llama ella? Susana. Susana, ok. ¿Y qué bromita para Susana? Pues le voy a decir que embarazó una chava de mi trabajo, que que se dieron las cosas, pero pues que mi esposa no sabe. Órale, o sea que eres casado. ¿Cuánto tiempo llevas de casado, Marco? 8 añitos, Pandita. ¿Y cómo se llama tu mujer? Angélica. ¿Y qué tal es la relación entre Angélica y Susana? Ah, pues sí se llevan bien, pandita. Bien, bien, así de piquete de ombligo, ¿o nada más es una relación cordial? No, bien, pandita, bien, bien, bien, así. Bueno, entonces, ¿qué tipo de trabajo haces, Marco? De seguridad privada, pandita. No, entonces sí te la va a creer, compadre. ¿Y qué? ¿Va a ser una vecinita, alguien que trabaja por ahí o qué onda? No, pues de salgo fuera, pandita. Bueno, entonces la broma consiste en que tienes una mujer embarazada que no es tu esposa Angélica y le vas a pedir el paro que se haga cargo de ella. Ajá, que me eche la mano de así de esta, que se quede en su casa, pandita, con un pues, tiempo. Uh-huh. Que me ayude ella, que no, o sea, que no le diga a mi papá ni a mi mamá ni a mi esposa. Que te guarde el secretito. Casa, yo la voy a estar yendo a ver. Va que va. Pues vamos a darle en directo desde el Panda Cool Center. Las bromas están en tu show. ¿Qué tal? Hola, soy José Lo, guitarrista del Café Tacuba. Un saludo para el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Broma. Excelente. Listo, Marquito. Pide tu broma por WhatsApp. 553-726-3482. Bueno, ¿qué onda, hermana? ¿Cómo estás? ¿Y tú? Bien, bien, acá, miren, el trabajo, mamá. Sí, sí. ¿Y cómo ves? Sí, amor. ¿Qué pasó? No, pues mira, pues ya ves, te estuve mensajeando hace rato, pues ya no te pude contestar porque estaba ocupado. Sí. Pero, quería, lo que pasa que ya ves que me mandaste el mensaje de que se había embarazado una chava o algo así. Uh-huh. Sí, pues la verdad, sí. Bueno, ando con una chava de aquí del trabajo. Y me dijo que está embarazada, pero que yo no le creí, güey. Entonces, quería ver qué onda si tú me apoyabas ahí en tu casa, tenerla un rato en tu casa, güey. Ay, no inventes, ¿cómo que se la va a tener en mi casa? Pues es que su papá me la fue a hacer de jamón allá al trabajo. Y por eso me regresaron del trabajo. Entonces... Ajá. Y quería ver si tú me podías echar la mano de tenerla ahí en la casa en lo que se arreglaban las cosas también ahí con su papá. No manches. Nada, se va a entrar ahí y va a decir que ando en el alcahueta. No, güey, pues por eso te estoy diciendo. Pues no quiero que sepa Angélica, güey, ya. Pues así que en lo que se alivia, güey, porque pues tiene un embarazo de alto riesgo, güey. No manches. Sí. Y pues la verdad quería ver si tú me echabas la mano ahí en... Pues apoyarla tú también a ella ahí, güey. O sea que... Como tiene embarazo de alto riesgo, pues ¿de dónde le estás marcando ahorita? Se puede mover mucho y todo. ¿Mande? ¿De dónde le estás marcando? De aquí del trabajo, güey. Pero ese número, ¿quién es? Es de ahí del hospital. No, oh, ya. Uh-huh. No sé. Resiste. Sí, digo, o sea, tiene un embarazo de alto riesgo y su papá, pues hace rato fue y todo, y pues ya me dijo uh-huh. que quiere que me haga responsable, entonces. Entonces, ¿y qué piensas hacer? No, pues ya más adelante pues hablar con Angélica, güey, y con mi papá y con mi mamá, pues todavía no, güey. Así como están las cosas con mi mamá, güey, pues no. Ay, Marco. ¿Para qué no te fijas cómo haces las cosas? Si te lo platico a ti es porque tengo mucha confianza, carnala. Ay, no. Uh-huh. ¿Lo peor es todo que te van a quitar pensión y todo? Ya, me salió esta bronca, por favor, carnala, porque pues sí, yo me siento, la verdad sí me siento bien pinche... apresurado, bien estresado. ¿Cuánto tiempo tiene? Tiene 3 meses. ¿Tres meses? Sí, ya te dijo que sí es tu invitado. Oye, pues sí, neta, sí, cuídala, porque sí está peligroso su embarazo, güey. Uh-huh. Sí, carnal, la verdad, pues por eso te digo. Y sí, pues déjame platicarlo con él a ver qué me dice. Uh-huh. Sí, ¿pero mamá. Qué, cuándo me dices o qué onda? Porque pues esto ya es de ya, carnal. ¿Pero por qué la quieres tener tú? ¿La quieres sacar de ahí? El pedo es de que ya lo tengo atorado. O sea, ya échame la mano, carnala, porque pues ya... Esta madre ya está urgiendo. Pero, ¿por qué la...? Dile que te aguante, que te dé un tiempo, ¿no? Es que ella no da lata, güey. O sea, ella no da lata. O sea, ya lo que quieres... Estar conmigo, pues, porque pues, su papá ya no la quiere tener en la casa, güey. Ay, Marco, pues también ya pones a mí entre la espada y la pared. Yo hacer eso, pero voy a sentir mal, porque pues... Oye. Va a decir Angie, ¿qué onda? Te hablo. No. Pero lo que pasa es que ella tiene un problema ahí en su pie, güey, en su talón. Uh-huh. No se puede mover mucho, pero de ahí en fuera, pues ahora sí que no da lata, güey. Ya ni modo, ya así de que la pongo un chingo aquí a hacer. O sea, necesito que la lleves al baño y de ahí en fuera ya no da nada. ¿Cómo crees que la vaya? ¿También quieres que la limpie y todo? Pues nada más la llevas y ya, güey, la dejas ahí en el baño y ya cuando ella te hable, güey, pues ya vas y ya la llevas al cuarto, güey. Ajá. Es eso, güey. Y es que ya quiere estar conmigo, güey, ya quiere salirse de su casa porque su papá ya no la quiere ahí, güey, su papá se puso en un pinche plan medio payaso. Híjole, pues es que sí, no inventes, ¿para qué andan haciendo cosas que no debes? Oye, pero pues yo te voy a ayudar con el dinero, güey, te voy a dar dinero para que pues, tú me apoyes ahí. Pues cómo, es que yo también me voy a sentir mal por la parte de Angie, de mis niñas, porque si bien o mal es mi cuñada y mis niñas son primero. Mira, pues ella no te fijes, ella es tu cuñada y yo soy tu hermano, canala. ¿De qué lado estás? Ay, pues tú eres mi hermano y también te apoyo en todo, pero en estas situaciones sí como que me pones entre la espada y la pared. Oye, pero pues yo soy tu hermano, no me hagas esto, carnala. ¿O qué, ya te me estás volteando? ¿Me estoy volteando? ¿Cómo voy a voltear? Pero pues a mí no manches, déjame hablar con yo porque yo también no vivo sola ni nada. Uh-huh. Mejor espérate y ya yo te aviso. ¿Y cuándo me avisaría? ¿Ya quieres tener ya ahorita, ya mañana? Pues es que ella ya quiere estar conmigo, güey, ya quiere su papá que ya se vaya, o sea, que me haga yo responsable de ella, güey. Ay, responsable en el aspecto de que le des dinero y la lleves al médico y eso, no es necesario que la saques, luego de hecho, que la lleves. De hecho, la van a atender en la noche. ¿Cómo en la noche? Sí, la van a atender en la noche ahí en el hospital. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Está mala o la van a atender o a tener? No, la van a atender porque sí se puso hace rato un poco mal. Digo que tiene problemas en su pie, güey. Uh-huh. ¿Y por cómo tiene problemas en su pie? No, pues te digo que ahora sí que en el talón, no sé qué le pasó, se cayó y sí tiene complicada esa madre ahí en el talón, güey. Y de hecho la van a llevar ahí a rehabilitación al rato al hospital. Uh-huh. Pues déjame platicarlo con mi marido primero, porque pues también no soy yo. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué le digo a su papá ya me hago responsable de ella y te la llevo? ¿Qué onda? No manches, pues espérame, también no manches. Por eso, pues es que dame una razón, carnala. No seas ojés, carnala, yo pensé que podía contar contigo, pero ya me di cuenta que me estás dando la pinche panda, neta. Sí vas a contar conmigo, pero espérame, no me dejes hablar primero con yo, ya te dije que sí, yo te apoyo. Déjame hablar con John, porque también aguante que no estoy sola. Estoy pinche desesperado, güey. Nota que no he comido toda la tarde por estar pensando, güey. ¿Para qué andas haciendo cosas que no debes? Pues sí, canala, pero a ver, dime una cosa. Cuando tú estabas con tu esposa, ¿a poco tú pensaste en las cosas? Tú no las pensaste. Ay, no, pero yo ya soy casada. Lo mismo, güey. Yo ya soy casada y ya no pienso en tener otra relación con otra persona. No manches. O dime, o si no, para buscar la solución, carnala, porque pues neta que yo pensé que contaba contigo, pero me di cuenta que no. Ay, cuentas conmigo, Marco, pero esas cosas son muy serias y pues sí. Yo te lo estoy diciendo serio, carnala. Yo por eso te dije, al rato te marco, porque la neta, pues ahora sí que no estoy en un humor muy bien que digamos. O sea, yo me siento desesperado. Y es que hace rato me habló su papá y me dijo, que sí, o sea, sí me voy a ser responsable y vino al trabajo y habló conmigo. Uh-huh. Y entonces yo le dije, pues sí, aguántenme, nada más ahora sí que pues voy a hablar con mi hermana. Entonces, pues, como te vuelvo a decir, pues sí, su embarazo está de por medio, güey. Y luego con su pie, pues sí, necesito que alguien la esté apoyando, güey. Ahora sí que, pues, a todos se nos calienta la cabeza, güey. Pues déjame hablar con él, ahorita va en camino, pero... Ellos no saben que soy casado, güey. ¿Por qué? Pues no le dije, güey, yo soy así. Yo no le dije que soy casado, güey. Yo soy soltero ahorita. Y si yo le digo que soy casado, imagínate la que se me viene a armar, güey. Pues déjame ahorita hablar con yo. Te digo esto para que me apoyes, no para que me juzgues. Acuérdate que tienes un hijo y a tu hijo le puede pasar lo mismo. No, porque yo voy a hablar con él para que no ande haciendo cosas que no debe. Ay, tu hijo tiene 15 años. ¿Y ya va a entrar a la prepa y le puede pasar igual? No. Pues sí, a lo mejor y sí, pero él tiene que saber. Mira, carnal, yo soy hombre y nos conocemos. Y yo pasé por la edad de chico. ¿Qué? Porque seas hombre vas a estar metiendo el pájaro donde tú quieras? Pues no, pero la calentura, carnal. Ay, cálmate. Bueno, ya no hablemos de eso. ¿Entonces? El doctor me dijo que en una hora la dan de alta y te la voy a llevar. No manches, ¿cómo la vas a traer? Pues eso es la urgencia, canalación, ¿no? Bueno, pero nada más la voy a sentar, yo creo, un día, dos días, ya más no. ¿Pero por qué un día, dos días? ¿No la puedes tener más tiempo ahí, güey? En lo que yo busco, no, por otro lado, güey. Bueno, está bien, yo te la llevo al rato. Pues no vas a decir que soy casado, porque van a ir sus papás, güey. Dile que yo vivo contigo. ¿Pero cómo le voy a decir? Pues sí, que te diga, oiga, ¿por qué la vengo a dejar a mi hija aquí, a su casa de usted? Ya es que mi hermano vive aquí, con nosotros. Dile bueno, que vivimos ahí, pero es temporal. ¿Eh? Dile que vivimos ahí, pero que es temporal. ¿A quién le digo? Pues a sus papás. Ay, pero yo porque yo no pienso nada con sus papás. ¿Cómo? Yo no tengo nada que hablar con sus papás. No, pues si te llegan a preguntar, carnal, porque te van a preguntar. A ver, ¿pero por qué me van a preguntar a mí? Ya tú ya les dices, que... Bueno, nada más dice que eso de que te preguntan, te pregunten. Si no te dice nada, pues no digas tú nada. Porque yo voy a llevar a su papá. Pues yo te la voy a presentar como mi esposa. No como... O sea, para por si te dices, papá, es mi esposa, ¿sale? No te vas a sacar de onda. Oye. Mande. Te voy a hacer una pregunta nada más. ¿Qué? ¿Cómo se escucha el Panda Show? ¡A toda máquina! ¡Fue broma! La morra que tiene que pedir permiso para todo. Estás en las bromas del Panda Show, Susi. No. Hola, Susana. Hola, buenas noches. Buena noche. ¿Cómo ves al tremendo del Marco, tú? No, ya me puse nerviosa, pero ahorita que me hiciste la piel. ¿En serio? Oye, ¿y si hubieras aceptado entonces que te hubiera llevado la supuesta mujer embarazada? No, no, pero pues es que también, como le digo, me pone interesante. Muévete un poquito, por favor, que se corta un poquito, Susi. Muévete un poquito. Oye, ¿pero por qué tienes que pedirle permiso al marido? No es permiso, sino pues es que ya vivimos una pareja y pues va a entrar una persona que ni conocemos, porque ni él ni yo conocemos. Oye, pero el Marco es tu hermano, recuerda que primero es hermano que viejo, tú. Sí, pero pues... ¿A poco? Casa de dos y tenemos a ver, que Marco, yo te hago una pregunta. Si a ti, Susana, te pidiera un favor, cualesquiera que fuera, tú le dirías, ay, no, pues déjale, pregunto a Angélica, a ver qué onda, pues a ver qué... Pues no. Lo que pasa es que mi esposo y él se llevan muy bien y él también, yo creo, yo le diría, ¿para qué más que nada le dieron consejo a mi hermano? Oye, pero creo que tu cuñada no quedó muy contenta de cómo reaccionaste, ¿eh? Sí, ¿verdad? La neta del planeta. Marquito, despídase de su hermana, carnal. Dale, carnal, pues ahora sí que... Ya vi que sí me haces el palo, ¿eh? No, ¿sí me haces el qué? El palo. Ah, yo entendí otra cosa. No, ¿qué yo pasó, dije, manita, ya ves? Si es tu hermana, espérate. No manches. Oye, Angélica, que vas a ver, que ya te escuchó. Qué feo. No, dile a Angie que... No, yo por eso te dije, no sé, no te aseguré si sí o no. No, ya no te puedes limpiar. Está por ahí. Pásame a Angélica, Marco, comunícamela. Vamos a amarrar navajas un ratito. Qué fea, Susana. Hola, buenas noches. Angélica, ¿qué le dices a tu cuñadita, Susana? No, que ya vi, que me da la espalda. No, Cuni, tú sabes que no, por eso yo le dije que no podía hacer esto. Yo por eso me sentía así como que insegura, porque no podía tolerar esto. Lo que sí es que te quemaste gacho con tu cuñado, la verdad. Sí, tu reacción era, ¿sabes qué, hermanito? Casa, es tu problema, no, yo soy tu hermana. Yo luego pensé que era una broma porque no lo sentí así como... Pero bueno.